hecho el juicio sobre de ellos, y el juicio será la muerte. Por eso es importante para todos los que habitamos sobre la tierra y que hemos escuchado las palabras de la vida, que vengamos a la meditación del arrepentimiento, que meditemos acerca de las cosas que el Poderoso nos está pidiendo para que procedamos a ese arrepentimiento y obtengamos la vida. Pero si nosotros estamos escuchando y no estamos meditando acerca de lo que se describe, si alguien está escuchando las palabras que menciono, pero no está meditando acerca de lo que estoy diciendo, y si alguien no se motiva unos a otros al amor, entonces ciertamente vendrá una recompensa para cada uno de los que estamos aquí, porque Yeshua no vino a condenar al mundo, pero sin embargo sus palabras serán de muerte para muchos de nosotros. Por eso estábamos hablando acerca de la crisis en griego, porque si nosotros checamos la palabra crima, la vamos a encontrar también de la misma raíz crisis, y ahí vendrá una palabra que se aplica como juicio o juzgar, que es igual a un juicio, que es la misma esencia de la palabra como tal. Por eso debemos de observar nosotros que nos hemos acercado a este conocimiento, a meditar en ella. En el capítulo de Mateo 12, en el versículo que leímos hace un momento, en el versículo 41 y 42, encontramos la palabra juicio. Esa palabra juicio la encontramos como crisis. Peguen la palabra para que los hermanos que no la pueden ver, que todavía no saben cómo checar en el de Word, ya sea en griego o en hebreo, péguenlo para que lo vean, por favor. Capítulo de Mateo 12, 41, ahí viene la palabra juicio. En la palabra juicio del griego es crisis. Observando entonces estas cosas que estamos mencionando, vamos a encontrar que la palabra hebrea, que aparece en griega, que aparece en este vocablo, vamos a encontrar que viene un juicio. Entonces encontramos que en estos versículos viene una palabra que en el griego aparece como crisis. Fue traducida como juicio, justicia, condenación, pero no tiene nada que ver la justicia con estos versículos. Para algunos, como vuelvo a repetir, Mateo 23:23 aparece la palabra justicia, pero no tiene que ver. Si nosotros modificamos el concepto de la palabra crisis por justicia, entonces estaríamos pensando que la justicia es algo muy positivo, alguien que hace justicia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de un juicio que se hará a todas las personas que se acerquen y no se sometan a él. Capítulo 12 del libro de Juan, versículo 48, vamos a encontrar una palabra la cual menciona de una raíz que también viene de crisis, que es crima. Vamos a encontrar que viene una palabra que se traduce como juzgar. Lean el versículo y peguen también la palabra, por favor, aquí en el chat. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso encontramos que esta palabra que aparece en el escrito es muy similar de juicio y de un juez. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso una mujer que venía del oriente, que venía, perdón, de ¿cómo mencionas? Del sur. Una mujer que venía de una zona retirada, de una mujer que no era pueblo de Israel, al conocer las maravillas y la sabiduría de Salomón, dijo el Mesías, uno mayor que Salomón está ahora aquí. La mujer de Seba se levantará en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenará. La condenará no con palabras, la condenará porque ella sí creyó, a diferencia de los que no creyeron. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. En esa palabra que dice juzgue, viene la palabra crino. Esa palabra crino viene de la misma raíz que es juzgar. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará. Viene la palabra crino en el día postrero. Y tendrá que ser juzgado en un día postrero por cuanto no creyó. Por eso nosotros encontramos a esta mujer que se levantará en el día del juicio. Porque ella creyó. Porque acordémonos que Salomón no enseñaba de cosa diferente igual que el Mesías. Salomón enseñaba de la misma imagen que el Mesías. El Mesías cita las escrituras que fueron escritos por el mismo rey David, Salomón, Moisés y los profetas. Él cuando citaba a los grandes profetas que habían escrito los libros para que el pueblo entendiese que era una forma de doctrina, de enseñanza. Por eso en el libro a los Efesios nos dice que dejemos la pasada vida, que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo tipo de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean los artificios del error. Hay que aprender a ya no ser ese niño y ser llevado por ese tipo de doctrinas. Pero cuando muchos de nosotros todavía, no entendiendo la forma de doctrina que han enseñado los grandes profetas que hubo en la antigüedad, y nuestro más grande profeta que es nuestro amado Yeshua, y así sus discípulos transmitieron una enseñanza, la cual trata de transmitir a todos aquellos que se acercan al Elohim verdadero, tiene un propósito. El propósito es de que salvemos cada uno de nosotros nuestra vida. No estamos para aprender una doctrina y ser sabios y transmitírsela al mundo entero. Estamos para aprender una doctrina y ponerla por obra a todos los que estamos aquí. Aquellos que tienen la capacidad de transmitir la palabra, como está escrito en Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y lo decía por los príncipes de la casa de Israel, porque en el versículo 34 describe, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? ¿Cómo podrían hablar cosas buenas si eran perversos? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos de mí está. Y estaba lejos porque no habían comprendido la doctrina y la enseñanza. Mejor vino una mujer desde lejos para conocer la sabiduría de Salomón. Y ese pueblo que conoció a Yeshua y que estaba adquiriendo el conocimiento y la sabiduría de Yeshua, no quisieron entender. De la misma manera, hoy en día, un grupo de hace 2000 años, casi 2000 años, más de 1900 años, posterior a la muerte de nuestro maestro, ha venido a conocer una doctrina y una enseñanza. Él no les va a juzgar, él no los condenará. Tampoco yo les vengo a juzgar. Pero hay quien les va a juzgar. La palabra que les hemos enseñado y les hemos transmitido, ella les juzgará en el día postrero, porque ella es la que va a darles testimonio, junto con todos los que se levantaren de entre los muertos, darán testimonio de que hay una vida eterna y hay un pueblo que obedeció a su palabra, un pueblo que creyó en los escritos y que creyó a todo lo que estaba escrito. Ellos darán testimonio acerca de lo que creyeron y condenarán al mundo entero por cuanto no quisieron creer en las enseñanzas de los grandes profetas. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia habla el corazón y de esa habla la boca. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es ahí donde encontramos los que estamos aquí, que las palabras son importantes porque las palabras son de vida eterna. Pero para aquellos que creen, para aquellos que hacen lo que está describiendo, pero alguno de entre nosotros parece ser que nunca hemos creído en lo que está descrito, como leíamos en la mañana. ¿De qué te sirve decir, yo creo? ¿De qué te sirve decir que crees y no haces la voluntad del que te está llamando? De nada le va a servir a aquellos, porque ciertamente tendrán que recibir un justo juicio. Tendrán que recibir una recompensa que será la muerte. Para aquellos que no están comprendiendo el propósito de la enseñanza de cada uno de los que nos presentamos aquí, si el día de ayer se presentó Gastón y empezó a enseñar a un grupo de personas, y ese grupo de personas, algunos se desconectan y no quieren poner atención porque no tienen la capacidad, a lo mejor el hermano Gastón, de enseñar, si a algunos no le agrada y por eso se van, ciertamente hay quien les juzgue. Hay quien juzgará ese comportamiento y juzgará a aquellos que no ponen atención a lo que enseña Miguel, o que no trata de entender lo que trata de especificar Miguel, ya sea Gastón, ya sea Luis, o alguno de los que se han presentado aquí para tratar de enseñar. si aquellos no están entendiendo acerca de por qué estamos aquí enseñando y no entienden que no es porque enseña mejor o enseñe peor, ciertamente la persona que está tratando de transmitir una enseñanza trata con el propósito de transmitirle la enseñanza que enseñaron los grandes profetas y lo que han enseñado los antiguos. Pero si aquellos hermanos que están escuchando no meditan en estas palabras, ciertamente llevarán su castigo. Porque ciertamente no puede salir algo bueno del corazón malo de un hombre que es perverso, que habla cosas perversas y enseña así a un grupo de gentes, sabiendo que en la sabiduría podremos alcanzar la salvación. La sabiduría es la que se le da a los simples para que dejen de ser simples y sean sabios, para que en la sabiduría muestren la inteligencia y así puedan alcanzar la vida. Si esa mujer de Seba se va a levantar de entre los muertos y condenar a aquel pueblo de Israel y a aquel pueblo judío y a aquellas naciones que escucharon del mensaje y lo escucharon, a diferencia de ellos, la reina de Saba puso por obra, entendió cuál era el propósito. Vamos a volver a leer, porque aquí lo leímos en la mañana, primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1 al versículo 10, y encontraremos que la mujer supo por qué había puesto el poderoso a Salomón y lo había puesto sobre el rey de Israel. Lo puso porque era un gran sabio, un gran entendido de su palabra. En el momento que él transmitió al pueblo, transmitió sabiduría. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1 al verso 10. Primera de Reyes, 10, 1 al 10. Ajá. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiaria y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y encontramos dentro del capítulo que esta mujer se va a levantar porque cuando ella le conoció a Salomón, conoció la sabiduría de Salomón. Y ella había visto que se hablaban cosas de Salomón acerca de su sabiduría. Ella fue a buscar esa sabiduría. Por eso Yeshua la cita y le dice: una mujer que venía de lejos, vino y conoció, pero uno mayor que él está aquí. Por eso se levantará esta mujer de Seba, reina, y condenará a todos aquellos de ese tiempo del Mesías. Pero será porque aquellas personas no quisieron atender a la voz del Mesías, a diferencia de la mujer de Seba. Seba adquirió conocimiento de Salomón y le dará vida por cuanto atendió a la voz. Ella misma testifica, verso 9, Señor, tu Elohim, sea bendito. Se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especerías, piedras preciosas, nunca tan gran copia de especias, vino tan gran copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. Salomón ya no necesitaba riqueza, Salomón no necesitaba de nada de esto, pero en su corazón la mujer sabía por qué se lo daba a Salomón. De la misma manera, hoy en día nosotros, encontrando esta mujer en el verso 1, describe oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, la fama de Salomón en el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas. Y le fue a probar porque quería conocer y quería saber por qué decían los hombres que era sabio. Pero encontremos que el proverbio describe que tiene un propósito. Si nosotros cambiáramos la palabra proverbio, cambiaríamos la palabra proverbios por las parábolas de Salomón. Porque Salomón enseñaba de la misma manera que enseñaba el mismo Yeshua. A diferencia que el pueblo no quiso escuchar, no quiso atender las enseñanzas del Poderoso. Hoy en día hay un pueblo que sabe y comprende las parábolas, igual que muchos escucharon esas parábolas en aquel tiempo. La diferencia es que la mayor parte de la gente no quiso atender a las palabras del rey Salomón. Antes fueron hombres débiles, hombres simples, y no dejaron de ser simples. Hoy entre nosotros también hay mucho simple, pero esos simples están adquiriendo sabiduría e inteligencia. Pero si no la obran, de nada les servirá, porque quedará como si fuera un fatuo, un insensato, que teniendo el conocimiento de la palabra no hizo por cambiar esa forma o pensamiento erróneo que se tenía. Por eso la escritura nos describe en Efesios que dejemos ese viejo hombre, que seamos un hombre nuevo en el Mesías, dejando este tipo de pensamiento en la ignorancia, sin entendimiento, sin comprensión. Por eso Efesios nos está llamando a ser un hombre entendido y sabio en su palabra. Por eso es que vemos esta palabra juicio, porque ahorita que empecemos a indagar en ella y comprenderemos que en ella vamos a hallar en nuestra vida un juicio y una condenación. Para todos aquellos que no alcancen a comprender por qué es una condenación, y esta condenación será para muerte. Por cuanto no escuchamos, no quiere decir que los que están aquí están escuchando, están oyendo las palabras y las están percibiendo y las comprenden, pero al no ponerlas por obra es como si nunca las hubieran escuchado. Eso es lo que pasó en el tiempo de Israel, eso es lo que pasó cuando Israel salió de Egipto, y eso es lo que está pasando pasó con Judá, y de la misma manera está pasando como pasó en el tiempo de Yeshua. Muchos escucharon a Yeshua, oyeron la doctrina, escucharon de sus dichos, vieron sus milagros, vieron sus prodigios, y aún así no creyeron. Por eso Yeshua les decía, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Tú, Tomás, porque me viste, creíste. Dichoso es aquel que cree sin haber visto. Muchos de nosotros hoy en día que hemos comprendido también estas palabras, no quiere decir que ya porque las escuchamos tendremos vida, si no quitamos nuestra mala forma de vida. En el libro del Proverbio, capítulo 1, versículo 1, nos describe cuál es el propósito del proverbio. El proverbio, si cambiamos la palabra proverbio, la ponemos como parábola, y entenderán por qué, porque la misma palabra mashal que viene en el verso 1, viene en el versículo que están adelante, si no mal recuerdo, es el verso 5 o 6, viene la misma palabra mashal, y esa misma palabra mashal la tradujeron como parábola, ya no la tradujeron como proverbio. Si nosotros alcanzamos entonces a entender que esta parábola está descrita para que nosotros entendamos y comprendamos de la palabra, entonces nosotros difícilmente podremos levantarnos si no tratamos de poner esto que aprendemos por obra. Capítulo 1, versículo 1, el versículo que les estoy diciendo es el verso 6. Aparece en el verso 1 y en el verso 6 la palabra mashal. Entonces no diríamos los proverbios de Salomón, diríamos las parábolas de Salomón, porque el libro de los proverbios es completamente todo una parábola. Todo tiene un propósito para que podamos comprender que la reina de Saba lo que vino fue a conocer las parábolas de Salomón y adquirió sabiduría, porque la mujer dijo, la sabiduría de este hombre va más allá de lo que se me había dicho. Capítulo 1, versículo 1 al verso 6, por favor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Palabras para entender parábolas, declaraciones, palabra de sabios y dichos profundos. Eso es la palabra Mashal. Verso 1 y verso 6 viene la palabra Mashal. Si nosotros entendemos, entonces la reina de Saba fue a aprender parábolas, fue a aprender enseñanza. Por eso ella se levantará y condenará a la gente del tiempo de Mashiach. Y la condenará no porque abrirá su boca y decir, malditos, mueran. No los condenará con su boca. Los condenará porque ella se levantará en el día de los justos. Y los de esa generación no se levantarán en la resurrección de los justos. Se levantarán en la resurrección de condenación, en la resurrección de la muerte. Esa se efectuará en el final del milenio. Esa se efectuará cuando los creyentes en Mashiach se levanten, cuando venga Mashiach con gran poder y gran majestad. Enderezate, por favor, hermano. Perdón, mis hermanos. ¿Eh? Ah, no, pues entonces siéntalo en otro lado. No. Ahí estoy. Gracias, mi hermano. Entonces, en el libro del ¿cómo se llama? Del proverbio, nos está describiendo que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y equidad, necesitamos aprender de esta forma de hablar, como describe la escritura. Verso 4, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Orará el sabio, aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender parábolas y aclaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ciertamente nosotros estamos preparándonos para ser ese pueblo que está adquiriendo esa sabiduría, pero no en el conocimiento, no en la sabiduría, sino en la acción, en obedecer y someterse a esa voluntad. Describen y mencionan: nosotros estamos adquiriendo sabiduría, sí, pero ¿dónde están los hermanos que saben que de día en Shabbat, tienen que estar obedeciendo el mandamiento? Dijo el Moisés al pueblo: este pueblo de labios está honrando. Dijo el Elohim de Israel: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Ese pueblo que había estado con Moisés, ese pueblo que había aprendido a ver maravillas, había conocido las maravillas del Poderoso, había visto los prodigios del Poderoso, ese pueblo que estuvo allá no conoció a Elohim, porque no pudieron hacer lo que él les enseñaba, no hicieron lo que él les ordenó. Encontramos a ese pueblo que estaba en ese momento y que estaba en la casa de Israel, que estaba ese Elohim de Israel enseñando a ese pueblo, no quisieron escucharle, por tanto les mató. Los postró en el desierto por no haber escuchado. Pero entendemos entonces que no nada más el Poderoso castiga en el presente por cuanto no se obedece a su palabra, sino también a un futuro. Porque los de Sodoma y Gomorra se levantarán en el día del juicio, y será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para la generación que estaba en los tiempos de Yeshua. Pero ciertamente los de Sodoma y Gomorra fueron castigados con una muerte. Y fueron castigados de tal manera que el pueblo no quisiera haber recibido esa muerte. Pero se levantarán nuevamente para recibir una muerte todavía más peor, en la cual se levantarán y verán a todos aquellos de los cuales se dijo: Abraham, Isaac, la reina de Seba, los hombres de Nínive, y todos aquellos como Noé, Sem, y todos aquellos que se levanten cuando los vean en la resurrección, sabrán que tendrán que postrarse nuevamente en la tierra por cuanto no están obedeciendo, volverán al Sheol, volverán a la sepultura, pero no a la sepultura en la cual van a volver a salir, sino vamos a encontrar un lugar que se le llama el lago de fuego, donde nunca más se levantarán todos aquellos que han conocido de su palabra. Pero ciertamente el pueblo no quiere escuchar, el pueblo no entiende. Hay de aquellos porque no han seguido los caminos de Balaam, y han seguido los caminos de Coré, y han seguido el camino de Caín. Todos aquellos hombres que han escuchado y han oído esta palabra y que no meditaron en el castigo. Por eso en el libro vamos a encontrar en los libros que se levantó un maestro, un varón Yeshua, para dar esta enseñanza a los hombres para que se salieran de esa ignorancia, para ser perdonados de acuerdo a sus abominaciones. Mateo capítulo 12, si no mal recuerdo, ahorita les doy bien el verso. Mateo capítulo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agradará mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se ha agradado mi alma. Estamos hablando de Yeshua, el Mesías. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles les anunciará que... les anunciará el juicio. Chequen la palabra que viene juicio ahí, por favor. ¿A quiénes les iba a anunciar este juicio? ¿Se lo iba a anunciar al pueblo de Israel? ¿Se lo iba a anunciar nada más al pueblo de Judá? Ellos ya sabían acerca de este juicio. Este juicio iba a ser anunciado a los gentiles. Y si el juicio no lo comprenden los gentiles, que hemos venido de muchas naciones, si no les gusta la palabra gentiles, entonces digamos, para anunciarles juicio a las naciones. ¿Cuál es el juicio a las naciones? Que también pereceréis igual que Israel, así como Sodoma y Gomorra recibieron su castigo y murieron. Posteriormente los volverá a levantar de entre los muertos para que reciban la condenación. Una condenación por cuanto no quisieron creer a la palabra del Poderoso. Muchos de los de aquí han creído, pero muchos de los de aquí han escuchado y no creen porque no ponen por obra lo que han aprendido. Antes todavía se les va en los pensamientos de que ¿estará verdad? ¿Será verdad lo que dicen? ¿Será cierto lo que hablan los hermanos? ¿Será verdad acerca de todo lo que hemos escuchado? ¿Vendrá juicio? ¿Vendrá condenación? ¿Vendrá una muerte? Todavía se preguntan mucho si vendrá todo esto, cuando en realidad en el libro de Mateo no nada más está hablando de un juicio al pueblo judío y a la casa de Israel, sino también un juicio a las gentiles o a las naciones. Las naciones que han escuchado hoy en día ese juicio, pero aquel juicio no estamos hablando de un juicio de la forma en como lo hablan los diferentes profetas en el tiempo presente, en un tiempo a futuro, sino en un tiempo presente para que ustedes entiendan que así como Israel pereció, Sodoma y Gomorra fueron muertos, y de esa misma manera que fueron muertos en un tiempo a futuro recibirán un juicio que les dará muerte. El juicio lo vamos a encontrar en dos etapas de la vida, en el tiempo presente y en un tiempo futuro. Por eso debemos nosotros que hemos creído en el Mesías, arrepentirnos y buscar la forma de cómo salvar nuestra vida, porque si no aprendemos, ciertamente recibiremos este juicio. A eso ha venido Mashiach. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y las naciones anunciará juicio. Hoy en día Yeshua no anuncia el juicio a las naciones. ¿Yeshua nada más le habló a su pueblo judío, al pueblo de Israel? Ha anunciado esta palabra a todas las naciones porque la palabra que yo he hablado no es mía, sino de mi maestro que me ha enseñado. Y el maestro dijo, las palabras que yo he hablado no son mías, son del que me envió. Ciertamente viene un castigo para todas estas naciones por cuanto no han creído en su palabra. Por eso nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, entendemos y conocemos... entendemos que realmente viene un juicio para todas estas naciones, un juicio la cual estaba diseñado desde el tiempo de los profetas y se había anunciado que vendría. Porque en el libro de Lucas menciona que Yeshua no vendría únicamente por su pueblo Israel, porque dijo el profeta Isaías, poco mes para que anuncie solamente a la casa de Israel, sino para que me sea testigo en toda la tierra y en todas las naciones. Lucas capítulo 2. Versículo 29 al versículo 32, por favor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces describe, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz. Estas fueron palabras de Simeón dichas por él cuando viera la salvación de Israel, que era Yeshua. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, no nada más de Israel, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Pero si nosotros checamos lo que dijo el profeta Isaías, dijo, poco me es para que tú me seas testigo solamente en los hijos de Israel, sino te llevaré hasta lo postrero de la tierra para que todos te conozcan. Ha mandado a su amado hijo Yeshua para que no solamente Israel tuviese vida. Así de la misma manera que nos pone a un pueblo como Nínive y nos pone a una mujer que venía de tierras lejanas como a la reina de Saba, que nos han demostrado que por arrepentirse y someterse a su voluntad, pueden alcanzar la salvación de la vida eterna. Personas que realmente comprendieron el propósito de la enseñanza, que comprendieron cada una de las cosas que estaban escritas. Si Jonás fue y anunció la palabra a ese pueblo, era un grupo de 120 mil personas que se arrepintieron en su corazón y no destruyó a esa nación. Pero ciertamente nosotros hoy en día, entre las naciones, hemos venido a conocer a un Elohim de Israel, pero no está en conocerle en conocimiento de palabras, sino en la acción, en el poner por obra. Por eso nosotros hemos venido a conocer a este Elohim de Israel y realmente comprender que su palabra es tan viva y eficaz y es tan veraz que cuando nosotros en un tiempo, cuando menos sintamos, cerraremos nuestros ojos porque llegará la muerte. Y en el menos día, en el momento menos indicado, cuando lo sabramos, sabemos si nos levantaremos para la vida o seremos condenados. Pero eso será para aquellos que reciban la condenación, se lamentarán porque ciertamente verán a muchos de los cuales se levantarán para vida eterna y se van a lamentar porque dirán, ¿por qué no me sometí a aquella forma de enseñanza? Pero ciertamente muchos de nosotros todavía somos duros en nuestro corazón y duros en nuestra forma de pensar. Una misma sociedad nos ha hecho duros, nos ha hecho que no creamos en los demás, que no pensemos en los demás. Antes no nos enseñamos unos a otros a amarnos unos a los otros. Antes nos enseñamos a desconfiar los unos de los otros y nos enseñamos unos a otros a hablar mal de los hermanos. Y eso es una doctrina que no tiene la enseñanza del Mesías. Eso está en nuestros miembros, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir, porque estamos acostumbrados a esa forma de vida, engañándonos, diciéndonos te amo, y sin embargo estamos hablando mal del hermano a sus espaldas. Hemos escuchado que la murmuración y todas estas cosas son cosas que abomina el Poderoso, pero ciertamente cuando aprendamos realmente a amarnos unos a los otros, como nos está expresando el libro de Efesios, o ya sea en la carta a los Gálatas, o la carta a Timoteo, o la carta de los Hebreos, o empecemos a entender las enseñanzas de nuestro amado Mashiach, la enseñanza de Salomón, la enseñanza de David, que están registrados en los libros, que nos enseñan a vivir de una manera amándonos unos a otros en el vínculo este del amor. Y podemos comprender esto, realmente podremos entender que no habrá juicio para nosotros, sino que nos salvará de nuestras habitaciones y nos dará vida, porque eso ha venido el Hijo del Hombre, no vino a condenar al mundo, él vino a salvarlo. La condenación está para todos aquellos que, habiendo conocido, no pusieron por obra. Esa es la palabra que les condenará en el día postrero, la palabra que Yeshua les habló, que viene de la raíz griega crino. Por eso nosotros hoy en día, meditando en estas palabras, conocemos que realmente vendrá un castigo para todos estos hombres. Vendrá un castigo para todos aquellos que no alcanzaron a comprender que el Mesías vino a transmitir una enseñanza, no nada más para ser oída, sino para ser puesta por obra. Por eso encontramos que en el libro que acabamos de leer, Yeshua vino también a las naciones a dar esta enseñanza de vida, a dar esta enseñanza a la cual cualquiera que se arrepiente y se aparta del mal camino podrá alcanzar la vida eterna. Capítulo 11 del libro de Lucas, versículo 31, por favor. Hasta el versículo 36, por favor. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La reina del austro se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenarán, porque había uno mayor que ella, que este Salomón, y se levantará y los condenará. Dice, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar, que es el Mashiach. Verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán, porque a la predicación de Jonás, dice, se arrepintieron. ¿Qué es lo que no hizo el pueblo judío en ese momento? Fue arrepentirse. No se arrepintieron porque no creyeron a ese mensaje, a esa palabra del Poderoso. Por eso serán condenados, porque no quisieron escuchar y no se arrepintieron. A diferencia de los de Nínive, ellos se arrepintieron cuando escucharon que iba a ser destruida. Si nosotros escucháramos que todos los que estamos aquí seremos destruidos, muchos de nosotros meditaremos y nos arrepentiremos. Pero como no viene el Elohim de Israel, y como no vemos a Yeshua y no vemos al profeta que nos dice que seremos destruidos, como no vemos a la importancia del hombre que tiene esa santidad, o no vemos ese hombre que viene del cielo, no creemos a la palabra. Acordémonos que no necesita ser una persona con gran importancia. Ya fuera Yeshua, cualquier otro hombre, no importaría la esencia. Lo que le va a condenar a la gente son las palabras aprendidas, y por cuanto no recibieron el arrepentimiento en sus corazones. Por eso serán castigados, serán muertos todos aquellos que no obedecieran esta palabra. Versículo 33. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino que el candelero sobre los que están en y vean la luz. Así, si esa luz es vista por ellos, la antorcha del cuerpo va a ser ese ojo, aquel enseñador que te transmitirá la verdad de su palabra del Mashiach o del Padre Eterno. Pues si el ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. La antorcha del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, así que siendo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso. ¿Cómo pues una antorcha una antorcha de resplandor te alumbrará? Y luego que hubo hablado, rogale a los fariseos que comiese con él, y entrando Yeshua se sentó con ellos. Encontramos al Mesías transmitiéndonos esa enseñanza, una enseñanza la cual no se puede esconder, no se puede ocultar ese tipo de enseñanza. Los discípulos eran la luz del mundo, un grupo de enseñadores que salieron a anunciar la verdad, y que mucha gente le dijo que eran mentirosos, que su doctrina era mentirosa, y les juzgaron por muchas cosas que no habían cometido. A nuestro amado Yeshua se le dio muerte, y se le dio muerte porque pensaban que enseñaba doctrina mentirosa, por eso le decían demonio tienes, y le decían demonio tenía porque pensaban que su doctrina era una doctrina de los dioses Baales o de los dioses paganos. Pero eso es lo que pensaba el pueblo de Israel, y eso es lo que pensaba el pueblo judío. de tal manera que el pueblo recibió su merecido pago por no haber recibido esa enseñanza y esa doctrina. Está registrado que tendrían que morir y postrados en tierra. Vamos a ver lo que describe en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Describe de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque manifiestas la ira de Elohim desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Porque no hay justicia en ellos. Y dice la Escritura, porque manifiesta es la ira de Elohim. ¿Dónde vemos manifiesta la ira de Elohim? ¿Dónde está esa ira? Porque yo no la veo. ¿Dónde está la ira de Elohim si yo no la comprendo? Dice que la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Ah, los hermanos saben que el Shabbat es muy importante, pero cada quien hace lo que del Shabbat como quiere. Pero nosotros vemos que de cada Shabbat en Shabbat muchos no se reúnen, y que se reúnen cuando se les da la gana, cuando se acuerdan de que hay un Elohim. Pero muchos de nosotros no vamos a comprender, no vamos a comprender lo que pasa. Muchos de nosotros nada más vamos a pasarlo por alto. Vamos a decir, ah, pues es que, bueno, vamos a ver que le va a ir bien, se va a casar, le va a ir muy bien, va a tener este trabajo, va a tener bendiciones, va a tener, para muchos de nosotros es lo que pensará nuestra cabeza, que estarán bien. Pero eso no es la verdad. Muchos pensaremos que ya se compró su casa, que ya se compró que le está yendo bien, que ya tiene más cuartos en su casa porque hizo más que le está yendo de lujo, le está yendo bastante bien. Pero eso quiere decir que están bien. Muchos de los hermanos se han olvidado de guardar el Shabbat y ciertamente les está yendo bien. A muchos de ellos se han olvidado de muchas enseñanzas que hemos aprendido y sin embargo les está yendo bien. A otros les está yendo mal. Desde luego no a todos les va bien y a todos les va mal. Pero lo importante acerca de este verso me llama la atención porque dice, porque manifiesta. ¿Cómo que podemos entender que es manifiesta esta ira de Elohim? Porque dice, porque manifiesta es la ira de Elohim del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Porque lo que Elohim se conoce a ellos es manifiesto, pero Elohim lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y su divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim. Sí, le conocieron, escucharon, pero no le glorificaron como Elohim, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos se entenebreció, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Qué quiere decir eso? ¿En dónde está manifiesta la ira de Elohim? Ah, pues en eso específicamente. En eso es manifiesta la ira de Elohim, desde el cielo. Porque aquellos hombres creyendo que tienen la verdad, creyendo que son verdaderos, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo. Porque yo he visto cómo el pueblo de Israel y el pueblo judío han caído y han vuelto a caer y han vuelto a caer. Han sido destruidos. De año en año, de siglo en siglo, hemos visto a través de las escrituras el castigo y la destrucción que ha recibido su pueblo por causa de no haber conocido su palabra, por no haber atendido esa palabra. De modo que son inexcusables. No hay forma de que digan, no lo sabía, no lo entendía. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, pensando que enseñaban la verdad, pensando que enseñaban la doctrina, que enseñaban buen conocimiento, dijeron ellos al pueblo ser entendidos, ser sabios, se hicieron fatuos, porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim ni dieron gracia. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Troncaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales y de cuatro pies, y ser y de serpientes. Se olvidaron de la magnitud de la enseñanza, se olvidaron y empezaron a enseñar una doctrina perversa, una doctrina que los iba a llevar a la muerte. La ira de Elohim se revela contra todos aquellos que hacen esta impiedad. Y vamos a ver la manera en cómo se va a revelar, porque el castigo se va a manifestar de acuerdo a la gravedad de estos individuos. Acordémonos que la ira de Elohim se pone en los tazones de acuerdo al libro de Apocalipsis y son puestos sobre la mar, sobre la tierra y sobre las aguas y en las fuentes de los ríos. Cuando se vierte la ira de Elohim sobre de ellos es porque no se darán cuenta en dónde estuvieron mal y en dónde están equivocados. Por eso el poderoso los destruirá, los aniquilará, no los dejará con vida. Ciertamente, como Sodoma y Gomorra, muchos tuvieron que perecer y desaparecieron. Desaparecieron porque no escucharon a su enseñanza. Muchos de esos que murieron nuevamente serán levantados en el día postrero, en el día del juicio, para recibir un segundo castigo en la imagen de un juicio que dará muerte a todos aquellos que no conocieron y no quisieron escuchar su enseñanza y su doctrina. Pero eso es para aquellos que no se están preparando para cambiar su forma de vida. Porque la Escritura menciona que viene un juicio para todos aquellos que no escucharon a la verdad. En el libro de Apocalipsis nos muestra la ira de Elohim que va a descender sobre aquellos que no escucharon a esa verdad, que no escucharon esa doctrina. Muchos pensarán que les va bien, les está yendo excelente en sus negocios, en sus trabajos, que les está yendo muy bien, pero les está yendo en las cosas vanas, en las cosas vanas que Salomón una y otra vez lo dijo en el libro Eclesiastés: todo esto es vanidad y aflicción de la carne. Esto es pura vanidad, el trabajo, las posesiones, la misma sabiduría es vanidad si no la pones por obra. No sirvió de nada la sabiduría de Salomón si él anduvo en pecados. Eso es vanidad, porque muchos nos granjeamos ser sabios y somos fatuos porque no entendemos a la verdad. Pensando que somos sabios, pensamos que somos mejor que los demás. Eso es vanidad, porque no es verdad de esa manera. Y no es verdad porque el poderoso vendrá y juzgará todas las cosas y pondrá todas las cosas en juicio. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, desde el verso 1 hasta el verso 6, describe claramente todas las plagas que vendrán para la tierra, para el mar y para las fuentes de las aguas, porque no quisieron escuchar aquella forma de doctrina, porque no escucharon la enseñanza del poderoso. Vendrá una destrucción, vendrá una muerte para todos ellos. En el versículo que acabas de pegar, mi hermano Maxi, en el libro de los Hebreos, en capítulo 10, verso 31, dice: horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Pero si lo lees desde el verso 27, que lo vamos a leer, te darás cuenta que viene la palabra crisis. Y ahí viene ese complemento de la doctrina. Un juicio el cual no será pasado por alto. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 1 hasta el versículo 6, describe de esta manera: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Y las copas es derramada de la ira de Elohim sobre la tierra, sobre el mar y sobre los sobre las fuentes de las aguas, que serían los árboles. Y es derramada y le describe, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú le has dado beber sangre, pues lo merecen. Y hablamos acerca de los príncipes de Israel que le mandaron dar muerte a los santos y a los profetas. A esos profetas que se les dio muerte, que describe el libro de Apocalipsis, a ellos también se les iba a dar muerte. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, por eso Romanos 1:18 está describiendo, porque manifiesta es la ira de Elohim desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Cuando un hombre no entiende la justicia de Elohim, cuando un hombre no entiende ese conocimiento de Elohim verdadero, cuando no entienden la doctrina del Poderoso y detienen esa verdad y no quieren dejarla transmitir a los demás, antes contradicen, ciertamente la ira de Elohim vendrá sobre de ellos. No sobre la tierra y sobre el mar nada más, sino sobre de los príncipes. Por eso dice, les has dado a beber sangre, pues lo merecen, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, pues les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y lo merecen de tal manera que todos ellos vinieron a ser muertos en el año 70. Pero antes de ver esa ira de Elohim, veremos lo que describe Efesios capítulo 5, versículo 4 al versículo 6. Y también veremos en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo, perdón, del verso 4 al versículo 6 de Colosenses. Peguen esos dos versículos, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 4 al 6, y el capítulo de Colosenses capítulo 3, versículo 4 al verso 6. Léanlo, por favor, hermanos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es, idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 4 al 6. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero está hablando en el tiempo presente. En el tiempo presente tendrán que ser castigados todos aquellos que no quisieron escuchar. Toda esa gente que está haciendo lo incorrecto, de una manera u otra tendrá que pagar todo por cuanto no quisieron escuchar. Escuchad y entended, aprender de lo que ha pasado en las ciudades de Nínive. Si el pueblo de Nínive escuchó a Jonás y se arrepintieron, no fue destruida. Pero si Nínive no hubiese creído al profeta Jonás, hubiesen muerto. La ciudad hubiese sido destruida. Después de haber sido destruidos en el tiempo presente, de todos modos recibirían en un tiempo futuro el juicio, y el juicio tendrían que levantarse, y todos los justos condenarían a Nínive por su pecado, cosa que no sucederá porque la gente de Nínive, no siendo Israel, no siendo Judá, se arrepintió ante la voz de Jonás, porque sabían que venía este edicto por parte del Dios Elohim de Israel, el Todopoderoso. Se arrepintieron y no recibirán muerte. Entendamos, pues, que la gente que no entiende de esta doctrina, la ira de Dios está sobre de él. Entendamos que no lo vamos a ver físicamente, por eso en el libro de Romanos describía, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, que no la vemos, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. ¿Qué es lo que fue hecho con su pueblo? La destrucción, la muerte. No vemos su divino poder, como describe aquí, ni su potencia. No vemos esa divinidad, pero ahí está detrás de todas estas cosas. Él no deja sin castigo a aquellos que le han conocido. Justo juicio recibirán todos aquellos, los de la tierra. Derramará sobre él la ira de Elohim y ellos no se darán cuenta. No lo percibirán, no lo entenderán porque no han escuchado, no han oído. Aprender y entender, todos los que estamos aquí, las naciones que nos estamos reuniendo de varias partes del mundo, también vendremos ante el juicio si no obedecemos a su palabra, si no aprendemos a amarnos realmente los unos a los otros, si realmente no escuchamos la doctrina, no hacemos con inteligencia, no nos sometemos a aquella forma de doctrina. Vendrá el Elohim de Israel y juzgará a ese pueblo, condenando así a todos aquellos que no escucharon a la verdad, no por boca de los hombres o por la boca de algunos, sino por la palabra que se les ha hablado. Ella es la que le condenará en el día postrero. Describe de esta manera, porque habiendo conocido Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, su necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Quién lo entenebreció? El poderoso. Él se los entenebreció más todavía porque no quisieron escuchar. Capítulo de Efesios y el capítulo de Colosenses nos describe, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, por esto sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Elohim sobre los hijos de la desobediencia. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, si hacéis su voluntad. Verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, posesiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros hoy en día entendemos que ese poder o esa majestad de él no perdonará a los hombres que hagan este tipo de abominaciones. Pero aún así, si en esta vida somos castigados, en un tiempo futuro también lo seremos. Entendamos y comprendamos entonces. Mateo capítulo 23. Por eso las fuentes de las aguas y los ríos fueron convertidas en sangre, pues lo merecían, porque no escucharon su eterno poder ni su divinidad, ni le glorificaron como Elohim. Antes se desvanecieron en sus propios discursos, diciendo, no os preocupéis porque Elohim no destruye, es Elohim de paz, es un Elohim de amor. Ciertamente es en lo que se van los discursos los hombres hoy en día, pero están olvidando la esencia de la doctrina y de la enseñanza. Mateo capítulo 23 describe así en su versículo, vamos a leer el verso que describe, como describe el libro a los romanos, porque manifiesta la ira del Elohim del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con ley y justicia. Los hombres que detuvieron con injusticia esa palabra fueron los príncipes de la casa de Israel. Capítulo 23, versículo, si no mal recuerdo, es el 13. Describe de esta manera. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. pues si entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Capítulo 23, versículo 23, describe a aquellos hombres, príncipes de la casa de Israel. Les reprende acerca de su actitud y su comportamiento. Capítulo 23, verso 23, en algunos sus versiones dice justicia, pero la palabra justicia no cabe, porque él está hablando acerca del juicio que tenía que ser enseñado también a los gentiles. Este mismo juicio tenía que haber sido enseñado a la casa de Judá. Estamos hablando de la palabra crisis, acerca de que vendiera un castigo para todos aquellos que no hagan la voluntad de él, porque está registrado en todos los libros de los profetas. Hay un castigo para los que no se someten a Elohim. Capítulo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, el juicio, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero los hombres se niegan a obedecer las enseñanzas del Poderoso. Si el Maestro dice, esto debías de hacer sin dejar de hacer lo otro, todo lo que está citado en el verso 23 tenía que estar haciéndolo. Pero hoy en día los hombres se jactan en decir, es que los hermanos de tal congregación y de tal congregación están diciendo, no se debe de hacer esto. Y porque lo dijo el hombre, ¿negaremos la enseñanza del Mesías en el verso 23? Pues lo va a hacer todo aquel que no lo entiende. Porque ciertamente hay un pueblo que debe de ser anunciado el Evangelio. Pero muchos de nosotros, por falta de amor hacia el prójimo, no entendemos que la palabra de verdad no puede ser anunciada si no se vive con la verdad. ¿Sí, mi hermano Armando? El verso de Revelación es un verso que se cumple en el tiempo presente del Mesías en adelante, pero todavía hoy en día se sigue efectuando, porque aún la ira de Elohim se sigue vertiendo sobre la tierra, sobre el mar y sobre los ríos y las fuentes de las aguas, pero específicamente en una parte del verso, si en el verso 4 dice, tú les has dado a beber sangre, pero no menciona, si te fijas en el verso 2, de Apocalipsis 16, nada menciona, que fue derramada la ira de Elohim sobre la tierra. La otra es derramada sobre la mar. Y nada más hay un versículo para cada uno de ellos. En el verso 4 dice, la ira de Elohim se derrama sobre las aguas y sobre las fuentes de las aguas. Pero aquí hace una expresión y por eso entran otros versículos, en los cuales te hace una especificación de un tiempo de la historia. ¿Les has dado a beber sangre? Pues lo merecen. Allí te está hablando de un tiempo específico. Pero aún así, la ira de Elohim se sigue derramando conforme a la historia. Hoy en día, las fuentes y los ríos se les sigue derramando su ira. ¿Cómo se le derrama? Como dice Romanos, porque Romanos dice, capítulo 1, verso 17, porque en él la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque manifiestes la ira de Elohim del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Hoy en día se sigue deteniendo esa verdad con la injusticia. Porque lo que Elohim se conoce, ellos es manifiesto, pero Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, esto es eterno. Porque su eterna potencia y divinidad siempre ha sido y será por siempre. Su eterna potencia y divinidad se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Quiere decir que no hay forma de decir, es que no sucedió. Hoy en día sigue sucediendo. Si lo que le pasó al pueblo judío en el año de 1948, la muerte y la destrucción que recibió, podríamos decir, o algunos dicen, no, es que la gente se enseña en contra del pueblo judío. Sí, pero el Poderoso siempre ha estado con su pueblo cuando se guardan sus mandamientos. Si al pueblo judío le pasó lo que le pasó, fue porque estaban no en obediencia. De la misma manera nos pasa a nosotros en nuestra vida. Hay algo que va a desencadenar. ¿Cómo es que se derrama la ira de Elohim? Se va a derramar siempre. Por eso mencionaba, muchos podremos ver acá, muchos hermanos no se conectan en Shabbat, ni guardan los mandamientos de tal manera, pero será por un tiempo. Posteriormente veremos a muchos de estos hermanos que les seguirá yendo bien, tendrán más trabajo, incluso tendrán muchos mejores trabajos. A lo mejor les va a ir mucho mejor, pero eso no quiere decir que estén mejor con el Padre. Antes el Poderoso pone todas estas cosas para que en el día futuro se le juzgue de acuerdo a las cosas, porque él no quiso someterse a su voluntad. Son cosas que le pasa a la gente y piensa que son buenas, pero verán que son cosas negativas, porque eso les dará muerte, vendrá un castigo sobre ellos. Posteriormente a ese castigo, de ese castigo que recibiremos estando en vida, posteriormente todavía viene el castigo en el cual viene el juicio, que será la muerte o la condenación, que eso es lo que estamos viendo. Hay juicio que está en el tiempo presente, pero también en un tiempo a futuro. Ahorita vamos a seguir viendo versículos de estos, versículos los cuales nos habla acerca de la crisis, nos habla acerca de la crisis en griego que se tradujo como juicio. Y este juicio que estamos viendo se va a desencadenar sobre todos aquellos que no entendieron el poner por obra lo que hemos estudiado o hemos aprendido de las escrituras. Perdón, mis hermanos, estaba respondiendo una pregunta aquí. Acerca de lo que describe ahorita mi hermana, entendemos que cuando, pueden llamar a César, por favor, Lozano, está llamándome a mí. Por favor, mi hermano Francisco, ¿lo puedes meter? Bueno, después te digo. Sí, no sé si se reúne, no se reúne, la verdad, no sé. No sé si pueden decirle a mi hermano Francisco. Ah, gracias, mi hermano Francisco. Gracias. Entonces, cuando nosotros observamos versículos como estos, encontramos a los príncipes de Israel que siempre detenían con injusticia la verdad. Vemos en el capítulo 23 del libro de Mateo, en su versículo 23, describiendo acerca de lo que ellos diezmaban en el eldo, el comino. Y dice, esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál era lo otro? Lo otro era el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester sin dejar de hacer lo otro. Una de las cosas por cual le pagaban al príncipe de Israel era para que enseñara la doctrina, la fe, para que enseñara la misericordia y también la fe. Esto era menester sin dejar de hacer lo otro. Por eso nosotros encontramos que este tipo de pasajes o este tipo de versos nos están señalando que la palabra crisis debe de ser entendida como crisis, porque esa fue la palabra que aparece en Mateo capítulo 12, versículo 18, la cual tenía que ser anunciada a todas las naciones. Muchos entonces, cuando no entendemos, porque una cosa sería la justicia y otra que sería la palabra crisis. Permíteme tantito, la palabra justicia en hebreo, en griego, perdón, que hemos estudiado, es que se me olvidó ahorita la palabra griega. Está en Mateo 6, 23, se me olvidó la palabra griega. No, para justicia. Es que se me olvidó. La palabra que estoy mencionándoles ahorita sería la palabra dikaiosenu. Dikaiosenu. La palabra dikaiosenu, gracias Armando. La palabra dikaiosenu es la palabra para justicia. Pero si nosotros estuviéramos hablando de la justicia en el libro de Mateo, resulta que la fe también entra como justicia, porque la fe se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No estamos hablando de esa justicia. No es justicia en el verso traducido, porque en algunas versiones de los que estamos aquí, ¿quién tiene la versión que tiene la palabra justicia en este verso 23? ¿En qué versión? También a mis hermanos de aquí de internet, chequen la palabra del capítulo 23, verso 23. Quien tenga la versión del capítulo 23, verso 23 como justicia, péguelo por favor. Encontramos que en este versículo la palabra justicia no es aplicable, porque dice que la justicia de Elohim se descubre de fe en fe. Entonces la palabra fe o le pone justicia o le pone fe. Pero lo que está describiendo el libro, que el príncipe de Israel debió de haber enseñado que el pueblo tendría una destrucción si no se arrepentía. Pero el príncipe de Israel le decía a los hijos de Israel, no os preocupéis, aquí será paz, será bonanza, será todo bueno, no os preocupéis. El príncipe de Israel nunca le habló acerca de la destrucción y de la muerte, acerca del castigo que recibían los el pueblo si no se arrepentían y no se apartaban del mal. Por eso es que él le describe: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la mente, el eneldo y el comino, y dejas lo más grave de la Torá, que es a saber, el juicio! No estamos hablando de justicia, estamos hablando del juicio, porque los profetas de Israel, ya sea Isaías, Joel, o ya sea para el pueblo judío, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los demás profetas, profetizaron al pueblo acerca de la destrucción y la devastación que habría en contra del pueblo. Y el pueblo nunca reconoció al Elohim de Israel acerca de todas estas destrucciones. A causa de estas destrucciones, fue porque no escucharon a los profetas. En el tiempo presente recibirían destrucción. Por eso le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y les está diciendo ¡ay! Porque ya les está hablando de una destrucción, de un castigo. Y se lo está hablando para su tiempo presente. En su tiempo presente recibirían este castigo. Por eso les está describiendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezmaban la mente y el eneldo y el comino, y estaba bien porque era obligación de ellos hacerlo, el diezmarlo. Dejad lo más grave de la Torá, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester sin dejar de hacer lo otro. Pero al pueblo nunca le notificaron la palabra, nunca les enseñaron que el pago por no obedecer esa palabra era la destrucción. Tampoco le enseñaron al pueblo a cambiar esa actitud negativa que tenía, el odiar, el tener rencillas, el pleito, la contienda, la disensión, la herejía. No le enseñaron al pueblo a arrepentirse de todos estos errores que tenía. Por eso recibirían un mayor castigo, por eso les dice la palabra: ¡ay de vosotros! Porque ciertamente recibirían un castigo, porque ponían trabas difíciles a los hombres y hacían que se apartaran del verdadero conocimiento. Dice: vosotros no entráis, ni dejáis entrando a los que están por entrar. Por eso dice: ¡ay de vosotros! Ellos sean las aguas y las fuentes de las aguas que describe en el libro de Apocalipsis 16. Ellos recibirían muerte en el año 70 junto con el pueblo, y recibirían una destrucción junto con el pueblo por no haber creído a la palabra. Yeshua les dijo: yo no les juzgo. La palabra que os he hablado, ella los juzgará en el día postrero. Y viene la palabra crino, que lo vimos en Juan 12:48. Él vendrá y destruirá, serán castigados. Y estamos viendo esto por ejemplo, porque aún así el príncipe de Israel en ese momento, en el año 70, moriría. Pero también en un tiempo posterior, ese mismo príncipe y ese pueblo judío que murió, resucitará en un tiempo posterior para recibir nuevamente el pago de la muerte. Nuevamente el pago de la muerte la recibirán como castigo de la crisis acerca de lo que ellos no quisieron obedecer a esa palabra. En la misma condición estamos todos los que estamos aquí. Recibiremos también la muerte por cuanto no quisimos creer a esa forma de doctrina, a esa forma de enseñanza. Todos nosotros vendremos a ser destruidos si no atendemos a esa doctrina, si no ponemos por obra, si no cambiamos de actitud. Pero esto sucederá para todos aquellos que no nos sometamos a aquella forma de doctrina. Describe así en el libro de Mateo 23, versículo, voy a invitar a los que vayamos hasta el versículo, es el verso 33 hasta el final, hablando acerca de la destrucción por causa de esa crisis que aparece allí. Iban a recibir esta crisis por causa de no haber creído en esa doctrina, en esta forma de enseñanza. Por eso les dice: ¿cómo vas a evitar el juicio del infierno? Y estaba hablando acerca de esa crisis. Chéquenlo el verso 33, ahí viene la palabra crisis en el verso 33, pero vamos a terminar de leer porque eso es lo que nos está interesando. Porque el Mesías le dijo, se levantará, pero estaba hablando de un futuro acerca del castigo que recibiría el pueblo, que se levantaría también como en el tiempo de los del Nínive. En la resurrección se levantarán, pero ellos condenarán a esa gente porque le van a demostrar que a diferencia de ellos, ellos obedecieron. La mujer de Saba, a pesar de que venía de los confines de la tierra, como dice Lucas, fue a visitar a Salomón para conocer esa sabiduría. Y vosotros que tenéis la sabiduría de Elohim también delante de vosotros, que no necesitas ir como esa mujer tan lejos, Nada más necesitas poner por obra y arrepentirte en tu corazón que realmente la gente está llamando para ser ese pueblo y no lo estás comprendiendo. Ciertamente el día de mañana o te levantas con aquellos que creyeron en las palabras como la gente de Nínive, o te encontrarás del otro lado viendo a los de Nínive que se levantaron y te condenarán en el tiempo postrero. Pero eso no lo vas a entender hasta que no medites acerca de la muerte, acerca de del juicio y de la destrucción. Por eso vamos a seguir viendo acerca de estos versículos que todos aquellos que no comprendan la magnitud de lo que están tratando de transmitir los profetas y que no comprendan el propósito de esta enseñanza, si no lo comprendes, entonces tarde será para ti. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 33, ahí viene la palabra crisis, el juicio de la sepultura, el juicio de la muerte. Describe hasta el versículo 39, por favor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y encontramos que les dice a esos príncipes, por eso describe en el libro de Apocalipsis, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Los príncipes y los enseñadores de Israel fueron los que mataron a los profetas. Les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por eso en el verso 34 se lo está profetizando Mashiach. Por tanto, de aquí os envío profetas, sabios, escribas, y a uno de ellos mataréis, crucificaréis y azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros. Está hablando en el tiempo presente. Vendrá sobre vosotros, como lo dijo Efesios, como lo dice en el libro de los Colosenses, que deben de escaparse. Dice, por esta causa viene la ira de Elohim en los hijos de la desobediencia. Todo esto viene en la vida de los hombres mientras están en vida. Serpientes, generación de víboras, no van a poder evitar la condenación del infierno. Vosotros tampoco, ni yo tampoco podremos evitar el juicio, la condenación de la muerte. Ninguno podrá cuando nos rebelemos ante esa forma de doctrina y enseñanza, la cual no nos sometemos a ella y vivimos de una forma egoísta, pensando en nosotros mismos, pensando en que nosotros somos nada más y no están los demás. Cuando los otros no se preocupan los unos de los otros, ni se preocupan en un aspecto de ninguna manera y en ninguna forma, ciertamente recibiremos nuestro pago. Pero el Mesías a estos príncipes de Israel les dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, hijo de Adán, hijo de Eva, aquellos antiguos que conocemos en el libro del Génesis, dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, en quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya desde ese momento se había decretado la condenación del sepulcro, tanto en el presente como en un futuro, en el presente porque recibían su justo pago, y en el tiempo futuro la muerte eterna. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa será dejada desierta. Pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ciertamente estos príncipes que mataron a los profetas recibieron su pago, pero también hoy en día, y durante todo este tiempo, la gente que ha detenido la doctrina y la enseñanza recibirán el castigo y recibirán su merecido pago, porque la ira de Elohim se revela, como dice Romanos, desde la fundación del mundo, contra toda impiedad y contra todos aquellos que hacen esta iniquidad. No les perdonará, ni les pasará por alto sus errores. Porque toda la gente que no se somete y no crea la verdad, antes se complacen en la iniquidad del poderoso, les enviará una emisión de error. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, por favor. Es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No necesitamos más para que todos los que estamos acá, en el día postrero, muchos de nosotros y mucha de la gente que ya ha conocido, al rato pensará que no está haciendo nada malo, que faltar en día de Shabbat no tiene nada malo, que el no aprender en día de Shabbat no tiene nada de malo. Pensará que guardando por ratitos o haciendo su voluntad, como describe la escritura, no es malo. Antes todos pensarán y dirán, es que yo estoy haciendo otras cosas, estoy enseñándole a mi prójimo. ¿Estás haciendo lo que dice la escritura? ¿Te vas a apartar y harás todo lo que dice el poderoso? ¿Realmente harás todo lo que describe el poderoso? Pero muchos de los que estamos aquí nada más estamos pensando por nosotros mismos y no pensamos por los demás. Y eso se nota porque en el corazón del hombre no está el pensar por los demás. Pensamos en los que están aquí, pero no pensamos en los que todavía no están aquí. Porque yo sé que mucha gente, después de Joseph, porque de las últimas personas que han entrado como Joseph, y otras muchas personas que entrarán en un tiempo futuro, o que conocerán de esta doctrina o de esta enseñanza, también así muchos de ellos, si nos preocupáramos por esa gente, como dijo el Mesías, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque mucha es la mies, pero los obreros son pocos. Pero si nosotros no apoyamos a esos siervos, entonces estaremos demostrando que el amor realmente no está en nosotros. Antes muchos pensarán, ah, qué bonito beneficio para aquel que está enseñando. Si antes piensan que el siervo se está haciendo de dinero, bueno, que lo piense, pues al final de cuentas creo que nos ha dado mucho, nos ha mostrado el mundo entero que la mayor parte de los hombres se han enriquecido y se han llenado de estas cosas, porque los que estamos acá no vamos a hacer lo mismo. Sigamos con la dureza en nuestro corazón, como describe en el libro de los Salmos. Endurezcad vuestros corazones, seguid endureciéndolos. Vendrá el Señor de ustedes y les endurecerá más el corazón, porque no es para él difícil endurecerles vuestros corazones, como se lo ha endurecido a Faraón, y mostró su magnitud y su poder, se lo endureció a Israel, y para demostrarle a vosotros y a todos los que están aquí, y a mí también, que el Elohim de Israel es Elohim desde los tiempos eternos, y será Elohim por siempre jamás, y él será rey sobre un pueblo que realmente está haciendo su voluntad, y que no está haciendo las cosas nada más de boca, de labios, sino que realmente está demostrando el amor, demostrándonos amor los unos a los otros, porque dice la escritura que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo podrás decir que amas a Elohim que no lo ves? Pero sigamos adelante, porque este tipo de cosas, o la enseñanza que nos da el Mesías acerca de estos príncipes de Israel, de la cual está hablando el profeta Juan en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 16, en su verso 1 al verso 6, encontramos a estos príncipes de Israel, que ellos fueron los que le dieron de beber sangre a los profetas, y le dice allá, justo eres tú, Señor, que eres y que eras, pues te has dado a beber sangre, pues lo merecen. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 4 al verso 6, encontramos a este príncipe de la casa de Israel que será castigado por cuanto había hecho dar muerte desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual fue muerto desde el templo, en el templo y el altar. Este que no es Berequías, es hijo de Joyada, el cual fue muerto. Vayamos entonces a Apocalipsis nuevamente, nada más para dejar en claro. Capítulo 16, versículo 4, el versículo 6. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, ¿Por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, quienes son estas aguas y fuentes de las aguas sean los príncipes de la casa de Israel. Hago el énfasis por mis hermanos que no han visto este tema, porque muchos de ustedes han visto el tema específico. Entonces, en un tema a veces nos llevamos todo un Shabbat para explicar acerca de esto. Y ahorita nada más lo estoy explicando por encimita, lo digo por mi hermana Rosalinda, o por mi hermano Joseph, o por alguno de los hermanos que no hayan visto este tipo de temas. Entonces, quienes son las aguas y las fuentes de las aguas son los príncipes de la casa de Israel, porque ellos fueron los que mataron a los profetas, de ellos se está refiriendo. Les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La sangre, las aguas no tienen sangre, no beben sangre, es un simbolismo. Entonces describe el verso 7, oí al otro ángel del altar decía, ciertamente Señor Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, tus juicios son verdaderos y justos. Y por eso encontramos que realmente sus juicios son justos y son verdaderos. Lean el versículo que está en capítulo 16, versículo 7, ahí viene la palabra nuevamente. La palabra crisis del griego, péguenlo ahí en el chat, por favor, para que los hermanos que no pueden checar en el de Word, pues se lo puedan ver aquí en el chat, por favor. Capítulo 16, verso 7, y viene la palabra crisis. Ese es el pago en tiempo presente, pero aún así viene un pago en el tiempo futuro. Me estoy dando a entender hasta ahorita, mis hermanos, que el pago de la crisis en griego, no nada más se paga en nuestra vida, sino en un tiempo futuro. Estamos hablando de dos tiempos diferentes. Me he dado a entender con todos mis hermanos que están escuchando. Pongan un sí aquí en el chat, por favor. No se tarde mucho para que no esté, para que continuemos, por favor. Si hemos meditado acerca de lo que describen entonces los profetas, bueno, también aquí me he dado a entender, porque nada más dije acá. Mi hermano Kishan. Ajá. Sara, ¿en dónde nos atoramos? En todo un poquito, bueno, ahorita vemos. Benjas, si se va entendiendo. Ajá. Mi hermano Santiago se entiende lo que estamos viendo. Por tanto, cuando describe la escritura que esta crisis se le dio de beber sangre, pues lo merecían. Hablamos acerca de los príncipes de Israel, pero esto sigue en nuestros días. Él manda una emisión de error a todos aquellos que no creen a la verdad, como lo dice Romanos capítulo 1. Acordémonos que es lo que estábamos viendo en el verso 1:18, porque manifiesta es la ira de Elohim desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. No les perdonaría el error. Por eso Mateo 23 está describiendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Quién nos escapará del juicio, de la condenación, del sepulcro? ¿Quién describe? ¿Quién será? Por eso dice, he aquí os digo, y por eso describe que vendría sobre de ellos todas estas cosas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Por eso describe, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces le dice, cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, y aquí vuestra casa será dejada desierta. Israel, Jerusalén, la ciudad amada sería destruida porque no quisieron escuchar al Hijo del Hombre. Antes le dieron muerte a él. Y él dice, he aquí os envío profetas y sabios, escribas y a uno de ellos mataréis y crucificaréis en vuestras y azotaréis en vuestras sinagogas para que venga sobre vosotros. Ahí está el edicto que le está dando. Tendrían que ser muertos por causa de tanta violencia y tanta negligencia, tanta necedad, tanta dureza de su corazón, no entendiendo que el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando el mandamiento dice no asesinarás, cuando el mandamiento le describe, guarda el día del reposo para santificarlo, cuando quebrantaban sus mandamientos no entendiendo el propósito de ellos, ciertamente tendrían que recibir un pago porque habían engañado al pueblo, le habían enseñado mentira. Le describe, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Iba a ser dejada desierta porque no quisieron oír cuando nuestro maestro había sido llevado a la muerte en el capítulo 23 del libro de Lucas. Encontramos que las mujeres, hijas del pueblo de Judá, lloraban por el Mesías y el Mesías le dice, ¿por qué lloráis por mí? No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Ciertamente llevarían su pago y su condenación, recibirían su muerte y su destrucción, por cuanto no quisieron escuchar la palabra del Mesías, recibirían en su tiempo en vida, en su tiempo presente, la destrucción de Jerusalén, y sufrirían también una devastación, como la sufrieron en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en todos los tiempos, siempre ha habido de los profetas describiendo acerca del arrepentimiento. Y hoy en día se han levantado hombres para decirle también a un pueblo que se encuentra en toda la faz de la tierra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo no quiere escuchar, el pueblo no quiere atender, el pueblo no quiere hacer la diferencia. Y si el pueblo no entiende hacer diferencia acerca de lo que se menciona en los libros, ciertamente llevará su castigo, ciertamente llevará su crisis. Entendamos que esto es algo muy serio, lo cual en nuestros corazones debemos de entender para modificar nuestra forma de vida. Él no perdonará. Él nos ha venido para dar su vida y darnos vida, porque Él no vino a condenar al mundo, mas vino a salvar al mundo. Él no nos juzga. La palabra que nos ha enseñado, esa nos va a juzgar en el día postrero. Seremos castigados. Tendremos nuestro castigo y nuestra muerte, por cuanto no quisimos someternos a ella. Capítulo 23 del libro de Lucas. Capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 26. Muchas veces yo cito este versículo porque encontramos en este versículo diferentes características acerca del árbol verde, acerca del árbol que es Israel, encontramos acerca de las mujeres de Jerusalén, acerca de un castigo, acerca de una lamentación, acerca de una destrucción, acerca de un juicio, acerca de varias cosas que menciona este capítulo, de las cosas importantes que sucedieron por cuanto el pueblo no quiso escuchar ni entender su palabra. Acerca de la negligencia, la necedad, la ignorancia, recibieron un castigo y una destrucción por cuanto no quisieron creer en el Hijo del Hombre. Capítulo 23, verso 26 hasta el versículo 31, por favor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, «Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Entonces comenzarán a decir a los montes, «Caed sobre nosotros y a los collados cubridnos». Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Mesías le estaba describiendo porque se lo había dicho a los príncipes, a sus maestros, a los que le engañaban al pueblo. Porque el príncipe le había enseñado al pueblo, cuando veas al blasfemo, cuando veas al asesino, al adúltero, apedrearle y matarle, darle muerte a aquel blasfemo. y pensaban que dándole muerte a aquel blasfemo que era nuestro amado Yeshua, no sabiendo que era el Hijo del Hombre, que vendría a dar sedacá, vendría dando el sedec, vendría siendo el sidic, el sadic de Israel, le dieron muerte. Le dieron muerte porque no le conocieron, porque no entendieron su doctrina. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Le decía, nosotros no tenemos más que un Padre, y es Elohim. Yeshua le dice, si fuera Elohim vuestro Padre, ciertamente me amarías, porque yo vengo de él. Mas vosotros tenéis un Padre, que no es Elohim. Dijeron ellos, nuestro Padre es Elohim, y tenemos un solo Dios. Ciertamente le dijo, si fueras de Elohim me amarías, pero vosotros no recibís mi palabra, porque no la entiendes. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido el homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Los hijos de Israel habían aprendido de los príncipes de Israel que en todo caso, cuando encontraran al blasfemo, al adúltero, al maldiciente, a todo este tipo de personas, tendrían que dárseles muerte. Vieron a Yeshua como el blasfemo de Israel y dijeron, démosle muerte. Y el pueblo decía que le crucifiquen, que le den muerte. Por eso Yeshua se voltea ante estas mujeres y les dice, verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, pero no todo el pueblo. Y hacían lamentación por él, pero Yeshua vuelto hacia ellas les dijo, no importó que no estuvieran de acuerdo con su muerte, pero les dijo, hijas de Jerusalén, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, sin previo aviso fueron destruidas, estas ya era con previo aviso, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. ¿Por qué tendría que llorar por ellas mismas? Porque ellas recibirían el pago de toda la nación, porque todo el pueblo que no recibió a Yeshua y las mujeres que no recibieron a Yeshua no estaban advertidas de las cosas que tenían que hacer para no recibir la muerte. Les dice a estas mujeres que lloran por él, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron a criar. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde se hacían todas estas cosas, decía el maestro, pues que no se hará en el árbol seco. El árbol seco era la casa de Israel. Y esto entendemos que realmente el pueblo no estaba haciendo uso ni meditación acerca de las cosas que estaban haciendo y no se daban cuenta de todas las cosas que habían sido dichas de los profetas, como dice Romanos, porque las cosas invisibles de él y su eterna potencia y divinidad se echan a ver desde la creación del mundo, pero ellos no entendían, no comprendían. ¿Cómo es posible que no comprendieron que tanta destrucción y tanta devastación? Los libros existen por causa de la rebelión. Isaías, Jeremías, Amós, Nahum, Habacuc, todos los profetas vinieron para reprender al pueblo. El mismo David y Salomón aparecieron para reprender al pueblo. El mismo Moisés escribió el libro porque estaba en contra de acerca de la forma de vida del pueblo. Y le dijo que este libro de la Torá estaba en contra del pueblo. No era algo bueno para el pueblo, era algo para reprender el pecado del pueblo, porque generaciones posteriores a ellos les iba a servir este tipo de doctrina, porque el pueblo siempre fue duro de cerviz, que nosotros somos más justos que ese pueblo, nosotros somos más entendidos que ese pueblo. Se lo digo sobre todo para aquellos que todavía, después de tanto tiempo, que dicen que tenemos la verdad y que conocemos la verdad, y todavía hoy no pueden guardar el día de Shabbat, y que no han podido conocer de la menujá. Lo digo por aquellos que no se conectan y por esa gente que no hace el intento. Conozco a muchos de mis hermanos que también no pueden por causa de su internet, que a cada rato se les cae, que tienen mal internet. Conozco también las deficiencias para muchos de ellos. Pero para aquellos que no se conectan y que dan por igual acerca de todas estas cosas, pues tengan en mente que van a recibir su respectivo pago. Ciertamente yo los amo, pero eso no me invalida para decirle acerca de lo que describe la Escritura, porque a mí se me enseña que debo enseñar acerca de este juicio, debo enseñar acerca de la misericordia y de la fe, así como se me invita a mí a enseñar de esto, para que tengan ustedes temor de las cosas que sobrevendrán. De esa misma manera entiendan que no es odio hacia las personas de las que no se conectan, de las que se les olvida que el día de Shabbat es para santificarlo, de aquellos que se les olvida que amar a su prójimo es honesto y es bueno, de aquellos que se les olvida para qué es la menujá, de aquellos que han conocido y han entendido esto. Lo digo por ellos, no lo digo por aquellos que realmente hacen cada día de Shabbat el intento de obedecer al Poderoso, porque ustedes, ciertamente los que están cumpliendo, se levantarán en el día postrero y estarán delante de todo este pueblo que fue negligente a las enseñanzas de estos tiempos, negligente acerca de las cosas que se enseñan, pero vosotros los que cumplís, darán la cara a aquellos que se levanten y le dirán, ciertamente hay una recompensa para todos aquellos que hicieron lo correcto, hicieron lo que los profetas dijeron, porque ciertamente ustedes condenarán todos aquellos que también nos conocemos unos a otros, aunque estamos en diferentes países, le mostrarán a aquellos que no se sujetaron, condenarán a aquellos que no se sometieron, y no porque ustedes los odien, como tampoco Yeshua vino a condenar al mundo. Los condenarán por cuanto fueron justos, hicieron justicia delante de los hombres y mostraron a los hombres que hay realmente una salvación, pero nada más va a ser para todos aquellos que están viviendo de acuerdo a lo que han aprendido, no para aquellos que nada más se sentaron para escuchar y les dio igual el que si hacían o no lo hacían. Ciertamente llevarán un justo pago todos aquellos que no han comprendido el por qué nosotros estamos sentados detrás de este lugar para transmitirles estas enseñanzas. Lamento por todos aquellos en un día futuro, porque ciertamente esta lamentación no nada más es por ustedes, sino también por mí, porque si no me someto a ella, también seré castigado y seré destruido. E invito a mi hermano Francisco, nos hace favor de llamar nuevamente a César Lozano, porque como tiene mal internet, pues bueno, cada ratito se cae. Por favor, mi hermano Francisco. Perdón, mis hermanos. Sigamos adelante. Es que le hablé a mi hermano, César, que se me va a decir que fue por equivocación, le contesté la llamada. Bueno, entendamos entonces que el libro de los Romanos, junto con los libros, nos están enseñando que viene un castigo, viene un juicio para todas aquellas personas que no han entendido acerca de esta verdad, acerca de esta doctrina. Sigamos adelante, porque lo importante viene acerca de que nosotros hoy en día, así como el pueblo de Israel, que les dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque en aquel día, en aquellos días vendrán y dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrinos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Israel fue destruido, el pueblo de Judá fue destruido, por cuanto no se sometieron a esa enseñanza, por cuanto no quisieron vivir las cosas que el Poderoso transmitía por medio de su Hijo amado. Y aquellos varones de la casa de Judá y de la casa de Israel, y para aquellas mujeres, la destrucción fue tremenda. Por eso desde los tiempos de Daniel estaba una profecía descrita, en la cual describe acerca en el libro de Mateo 23, capítulo 23, versículo 15, acerca de esta destrucción. Y se hablaba acerca de ella porque fue grande, fue muy increíble la destrucción. Por eso el Mesías le pedía a aquella gente, orad porque vuestra destrucción o vuestra huida, porque no iban a evitarla, porque era una destrucción que vendría y no había forma de evadirla o pasarla por alto, no podría, porque la profecía se tendría que cumplir, por cuanto el pueblo no se sometió a esa doctrina, a esta forma de enseñanza. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que esté en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en el terrado no desciendan a tomar algo de su casa, el que en el campo no se vuelva atrás a tomar de sus vestidos. Ay de las peñadas y de las que crían en aquellos días, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Para aquellos habitantes de Jerusalén, solamente ellos pudieron darse cuenta acerca de la abominación que era la ciudad de Jerusalén, pero no lo entendieron, no lo comprendieron acerca de las palabras del Mesías, porque iba a venir gran destrucción sobre la tierra. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Para esa gente, como dijo el Mesías, dirán aquel día aquellas mujeres: bienaventurados los pechos que no criaron y los vientres que no concibieron, porque aquellos que vivieron aquella destrucción y aquella devastación son la única gente que pudo haber descrito las cosas que vivieron aquellas personas. Porque describe el profeta que nunca habría cual aflicción desde los tiempos de la creación hasta estos momentos. Pero aquellos hombres no comprendieron y aquellos hombres no lo entendieron. Pero la destrucción tendría que venir sobre la tierra por causa de que no quisieron escuchar al Mesías y a su enseñanza. Lucas capítulo 21, versículo 20. Hasta el verso 24, por favor. Léanlo, por favor. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De esa misma manera encontramos a la nación del pueblo de Judá, que le describía acerca de los eventos que vendrían en esos momentos. Pero las mujeres y los hijos de Judá o de Israel, que no pusieron atención a las enseñanzas del Mesías y que no creyeron en él, nunca supieron acerca de la profecía, acerca de que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos. Les dice: huyan de la ciudad, no regresen a tomar algo de la casa, ni una prenda ni nada. Huyan porque son días de venganza. Son los días en los cuales se cumpliría lo que leímos en el libro de Mateo 24, versículo 15, que fue descrita por Daniel en su capítulo 9, 27, en adelante, 24 al 27. Profecía la cual había descrito por causa de haber dado muerte a uno de los profetas, de uno de los más grandes de los profetas. Así de la misma manera que fueron odiados los profetas y fueron muertos, ciertamente su castigo y su destrucción tendrían. De la misma manera, por eso Jerusalén e Israel en el tiempo antiguo fueron destruidos por varias naciones y por varios pueblos. Fueron atacados por un pueblo y por otro pueblo y por otro pueblo, pero el pueblo nunca se sometió a la voluntad del Padre. Por eso las destrucciones y las devastaciones, no como aquel pueblo de Nínive o aquella mujer de Saba, la cual cuando el pueblo le fue reprendido acerca de la destrucción, el pueblo se arrepintió. Y cuando el pueblo se arrepintió, vino el perdón del poderoso hacia ese pueblo. Pero no así acerca de Israel y de Judá. Tenemos una gran cantidad de historia. Y muchos nos dicen hoy en día que somos, siempre lo repito porque dice que somos, ¿cómo dicen que somos? Por decir acerca de las destrucciones de Israel, que somos antisemitas, que tiene que ver el antisemismo con porque digo acerca de la destrucción de Israel, es que dicen que odio yo a Israel, que tiene que ver, una cosa es que yo hable acerca de lo que fue dicho por los profetas acerca de su destrucción porque no obedecieron, y nos dicen antisemitas. Es ignorancia porque no han entendido que porque nosotros citamos las escrituras no se llama antisemitismo. ¿Quién odia a Israel? Si nosotros somos Israel, si queremos ser parte de este pueblo de Israel, perdón. Irán lo odia, ellos son antisemitas. Jordania los odia, ellos son antisemitas. Los filisteos los odian, ellos son los antisemitas. Los egipcios odian a Israel, odian al pueblo judío. Ellos son los antisemitas. Perdón, son anti, ¿cómo se llama? Perdón, sí. antisemitas. La gente que odia al pueblo de Israel son los antisemitas, ni los cristianos. Ellos nada más a veces dicen cosas, pero ni, no los odian. No llegan al grado de un antisemita. Un antisemita quiere, para que entendamos el concepto, es alguien que realmente quisiera que desaparecieran del globo, del planeta. Son los que realmente no quisieran que volviera a mencionarse el pueblo, la palabra judío o la palabra Israel, para que se entienda que es un antisemita. Una persona que odia de esta manera. Dice mi hermana Miledis, también Chávez lo odia, pero él odia a muchas personas. O sea que es este... No es algo específico de ellos. Él odia a los Estados Unidos, pues odia a los judíos por esa causa. Pero bueno, en una manera también los odia. Pero no es antisemita porque no está hablando como Irán, que describe que quiere dejarle caer una bomba atómica para desaparecer a los judíos de la tierra de Israel. Pero bueno, son pensamientos. Hitler fue un antisemita. Odiaba a la raza judía, pero no nada más odiaba a los judíos como tal. Él odiaba a la raza negra, odiaba a la gente que era de otro tipo de piel, de otro tipo de cultura. Fue antisemita, pero también era una persona que odiaba a la raza negra, odiaba a gente de otras de otros pueblos. Él odiaba en una forma pareja, y hay gente que odia específicamente al judío nada más. Es como decir que los iraníes odian a los mexicanos. No nos odian. Ellos no odian al mundo entero. Hitler odiaba a toda la gente. Pero en este aspecto estamos hablando que un antisemita... Acordemos que la palabra semita viene de la forma de los escribas, de la gente que escribía en esa manera. En otras palabras, había gente en los países como Egipto, hoy en día llamados Egipto, en los países como Jordania, en los países de Arabia, la gente tenía esta forma de escritura, pero se le llamó así al pueblo hebreo semitas, o la forma de la escritura. ¿Que no fue por el linaje de Sem? Permíteme, dice... Sí, también aquí son las semitas, mi hermano Miguel, pero no es de ese tipo de antisemismo. No, ese es otro tipo de semita. Bueno, haciendo mención acerca de esto, encontramos que realmente en el tiempo presente hay una destrucción para esta gente. También encontramos una destrucción para la misma gente en un tiempo futuro. Eso es lo que a nosotros nos está llamando la atención, porque ciertamente no nada más se destruye en un tiempo presente, sino en un tiempo futuro. Entonces nosotros encontramos dentro de los escritos, mis hermanos, en el libro de Juan. Meditemos un poquito en esto. Juan capítulo 5. Hay palabras que van a sonar como conflictivas, pero yo nunca escondo los versículos o no trato de esconder versículos. Trato de darle una explicación a todos los versículos. Tal vez alguno de los que están aquí se dé cuenta de ello. Tal vez si no me lo preguntan no lo voy a explicar, porque es otra cosa que no quiero explicar porque me saldría de lo que estoy explicando. Pero si alguien me lo pregunta y lo ve, pues trataré de explicárselo en pocas palabras. Juan capítulo 5, verso 22 al versículo 25 describe de esta manera. Creo que deben de darse cuenta porque lo mencioné. Pero bueno, capítulo 5 de Juan, versículo 22 al 25, describe de esta manera. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 22 al 25, describe de esta manera. Por favor, vamos a leer. Tanto en el verso 22 como en el verso 24 aparece la palabra juicio. También en el versículo 27 aparece la palabra juicio. ¿Ah? Pero vamos a entender el concepto del verso 22 al 24 nada más ahorita. Capítulo 5, verso 22 en adelante, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, la persona que no cree y no oye las palabras, como dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Eso quiere decir que los que escuchan la palabra ya no están muertos, como cuando el Mesías dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Antes María, antes mi hermano Ishma, antes muchos de nosotros, teníamos muerte y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos muestra que si cambiamos nuestra forma de vida, pasamos de muerte a vida, porque hemos oído al Hijo del Hombre. Y ha pasado de muerte a vida. Describe, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Ese juicio se lo ha dado a su Hijo. ¿En dónde se lo dio? En las palabras, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pregunto a todos los que estamos en internet y los que estamos acá, ¿qué es honrar al Hijo? Porque dice que el que honra al Hijo, describe aquí, dice que no honra al Padre, y si alguien no honra al Padre, entonces no sirve de nada. Describe, para que todos honren al Hijo como el como honra al Padre. Perdón, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces describe, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es honrar? Pregunta a los que estamos acá. No se preocupen por dar ¿cómo se llama? Mucha expresión. Acordémonos que esa palabra de honrar es como en el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? ¿Qué sería honrar? ¿Qué sería honrar? A ver. ¿Qué es honrar? No estoy diciendo que alguien se haya equivocado de los que ya dijeron, ¿eh? ¿Qué es honrar? ¿Estás de acuerdo con...? ¿Qué es honrar al Padre? Entonces, dice que si honramos al Hijo, honramos al Padre. Y si honramos al Padre, honramos al Hijo. Entonces, dice que si lo honramos, dice que nos da vida eterna. ¿Cómo entonces, como describen mis hermanos aquí, la mayor parte le dieron al punto? Es obedecer, como dice, hacer las buenas obras, cumplir y obedecer, creer, obrar, como dice nuestra hermana Rosa Mar, y Dulas dice obedecer, Joseph dice así es, Ana dice obedecer, mi hermano Maxi dice no avergonzar. No avergonzar es como estar en desobediencia, no estar en obedecer lo que está al cuidado de lo que Él nos puso. Por eso encontramos que la palabra crisis que aparece aquí en este versículo la encontramos de esta manera. Acuérdense que estamos viendo la palabra crisis. La palabra crisis aparece dos veces, en el verso 22 y en el verso 24. Describe en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ese juicio lo dio al Hijo. Verso 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí viene la palabra crisis en el versículo 24, chéquenlo por favor. ¿Qué palabra? viene en la palabra, chequen por favor en qué palabra viene en el verso 24. La condenación. Pónganlo en el chat, por favor, para aquellos mis hermanos que no lo pueden checar en el de Word o algo por el estilo. Mis hermanos, quien tiene el versículo, pegue la palabra que viene en el verso 24 de la palabra crisis. Verso 24 viene en la palabra condenación. Entonces, no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación para aquellos que hacen esta voluntad. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, si tú oyes y pones por obra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación. Es ahí por eso que la reina de Saba y los de Nínive se salvarán en el día postrero, porque obedecieron a la palabra del Poderoso, que es deshonrar al hijo en no obedecer a lo que él enseña. Si la reina de Saba cambió su forma de vida por causa de la sabiduría de Salomón, para eso lo fue a conocer, no fue a conocer a un varón, como decir, oh, qué bonito es el animal que está en una jaula. No fue a conocer a un hombre sabio y decir, oh, qué forma de pensamientos. No fue a visitar a un filólogo, no fue a visitar a un filósofo, no fue a visitar a un hombre con cultura, fue a visitar a un hombre para aprender de él. Por eso está registrado en la escritura que se levantará en el juicio con la generación de ese momento y con esta generación, y condenará a todos aquellos. ¿Por qué? Porque ella modificó su vida. Es lo mismo que Yeshua está diciendo, uno que mayor que Salomón está aquí. De cierto os digo que el que oye la palabra de Yeshua como la reina de Saba Moshe le da vida eterna. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, no vendrá esa crisis, porque más ha pasado de muerte a vida. Describe el verso 25 del capítulo 5 del libro de Juan. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Elohim. Pero resulta que los que estamos aquí no hemos escuchado físicamente a Elohim, pero hemos escuchado al Hijo de Elohim por medio de la doctrina, porque nosotros aprendemos de la doctrina de Salomón, de la doctrina de Yeshua, de la doctrina de Moisés, de la doctrina de David, de la doctrina que viene en los libros. Por eso nosotros describe, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Elohim, y le ha dado juicio porque es el Hijo de Elohim, y ese juicio, como describe, no lo hará en el tiempo presente, pero en el tiempo futuro sí lo hará, porque el juicio, el Mesías viene a juzgar tanto en el tiempo presente como en el tiempo a futuro, y está registrado que Yeshua es el que ha de juzgar estas cosas. Pero como dijo Yeshua, yo no los condeno, hay quien los condena. La palabra que yo les he hablado. Por eso es que el juicio está en el Hijo, porque él enseñó la doctrina que daba vida. Hasta este momento, ¿me estoy dando a entender lo que quise decir? Y pregunto a los de aquí como a los de allá. ¿Sí me di a entender, Ale? Mi hermana Lulú, mi hermano Tiago, Santiago, ¿me di a entender ahorita? Mis hermanos acá, ¿me estoy dando a entender con lo que estoy describiendo? Sí, acordémonos que el verso 25 está hablando en una manera no literal, porque desde el aspecto físico literal todos estamos vivos, pero dice que hemos pasado de muerte a vida. No está hablando de una forma literal, está hablando de la forma que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, y hemos pasado de muerte cabida si es que oímos al Hijo del Hombre. Oír no es decir, ya lo escuché. Acordémonos que dice el Mesías acerca del oír. El que oyera al Hijo del Hombre tiene vida eterna. Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Ese es el punto que hemos tratado de mencionar. Acordémonos que estamos mencionando ahorita lo que describe Juan en su capítulo 5. Describe de esta manera, en el verso 25. Describe de esta manera. Describe así. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim. Pero resulta que el pueblo judío y el pueblo de Israel escuchó al Hijo del Hombre, pero no lo oyeron, no lo percibieron porque escuchaban y todo lo oían en parábolas. Describe el mismo libro de Mateo, de oído iréis y no percibiréis, viendo viráis y no comprenderéis, porque el pueblo está engrosado, el pueblo no percibe, no escucha. Puede estar oyendo, pero en realidad no está oyendo. Está vivo, pero no está vivo, tiene muerte. Por eso las expresiones que ocupa aquí no estamos hablando de una forma literal. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Pero Israel y Judá escuchaban al Mesías, ¿y por eso la oyeron? No la oyeron. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 10, preguntan los discípulos acerca del oír. ¿Por qué les hablas por parábolas? Como diciendo que ves que no te entiende, porque de oído iréis y no percibiréis, viendo miraréis y no comprenderéis. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 10 en adelante. Por eso Salomón y el Mesías enseñaban de una forma por medio de parábolas. La mashal que vimos del Proverbio, capítulo 1, verso 1 al verso 6. Esa mashal o mashia con respecto a esta doctrina, él vendría a hablar de la misma manera que Salomón y da sabiduría a los hombres. Esa sabiduría da vida a los hombres. Capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo, si no mal recuerdo, hasta el 16 o 17. Por favor, mis hermanos. Mateo 13. 17. ¿Mateo cuál? Capítulo 13, del verso 10 al 17. Ah, ok. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Muchos justos y muchos justos, ¿y cómo dice ahí? Profetas. Muchos profetas, y si era el profeta el que enseñaba al pueblo, ¿cómo que es que no lo oyó ni lo vio si lo enseñaba al pueblo? No, es que no lo... ¿Mandé? Principalmente exhortaba, ¿no, el profeta? El profeta exhortaba y reprendía, pero muchos de esos profetas no entendían ni lo que hablaban también. Por eso describe que muchos profetas desearon ver lo que veis y oír lo que oís y no lo oyeron, pues ellos mismos lo enseñaron. Los mismos justos, justos como Noé, justos como Lot, justos como Abraham, justos de la antigüedad, quisieron escuchar cosas semejantes y no lo pudieron escuchar. Ahora estos hombres que eran los discípulos, no el pueblo, porque el pueblo no percibía. El mismo discípulo le pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Que no ves que no te entienden? Como diciendo, no entienden absolutamente nada, si nosotros no entendemos, ellos tampoco. Entonces les respondió diciendo, porque vosotros es dado saber los misterios, ahí viene la palabra misterio, lo que estaba oculto, lo que está en la parábola, el misterio del reino de los cielos, más a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de que dijo, de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Es ahí donde estamos encontrando lo que describe el libro de Juan. Los que oyeren al Hijo del Hombre vivirán. Hoy en día, Mari, mi hermana María, mi hermano Manuel, mi hermana Gis, están oyendo al Hijo del Hombre. Están oyendo al Hijo del Hombre porque están escudriñando su palabra y están entendiendo esa forma de parábola, esa forma escondida, que ya no está muerta, ahora tienen vida porque han conocido a Él. Pero si están poniendo por obra lo que han aprendido, de nada sirve a ninguno de los que estamos aquí estar escuchando y no poner por obra. Pero felicito a aquellos mis hermanos que tienen en bien a hacer lo que han aprendido. Aquellos que están haciendo todo lo que describe el libro, que no pase como el fariseo, que describía él que daba diezmo, que no era ladrón igual que el que estaba a su lado, que él que él ofrendaba, que era una persona que no era ladrón y adúltero, que todo eso estaba bien, pero estaba menospreciando a su prójimo, ahí estaba su pecado. Hay que ir comprendiendo todos los conceptos de la escritura para poder apartar esta forma de pensamiento, ignorancia que hay en la mente. Por eso nosotros, meditando en la palabra, por eso hablamos de la meditación, nos sentamos y decimos, ¿esto estará bien o estará mal? Algunos hermanos se acercan y me dicen, oye hermano, ¿esto estará bien o estará mal? Bueno, si no lo entiendo, entonces si puede uno apoyarles con algunos versos para decirle, esto está mal por esto, esto está bien por esto. Entonces, para eso estamos, para servir a los hermanos. Pero hay que entender que esa es la forma de oír al Hijo del Hombre, comprender la doctrina, comprender la enseñanza, como describe el libro a los Efesios, que fue un verso que vimos en la mañana con los hermanos. Ahorita lo vamos a volver a leer porque tenemos que terminar de leerlo. Nosotros nos quedamos en los primeros versículos, que no leímos todo el capítulo, porque lo que nos interesa es ver la conclusión del capítulo de Efesios 4. Por eso encontramos que esta forma de doctrina o enseñanza, como describe, si alguien deshonra al Hijo, ¿cómo podemos deshonrar al Hijo? ¿Cómo podemos pisotear al Hijo? Pues no obedeciéndole. Por eso se cita lo que mi hermano Maxi, cuando le dije, que citó el libro de los Hebreos capítulo 9, en su versículo 29. Sí fue 29, mi hermano Maxi, se me olvida. Voy a checarlo. Si no es el 20, el 9 sería el capítulo 10. Permítame tantito, se los doy. No sé por qué se me ha borrado el versículo de la mente, pero es el capítulo, creo que fue el 10, verso 30 que pegaste hace rato, ¿va? Hermano Maxi. Eso fue el inicio de cuando empezamos a la plática. Sí, capítulo 9, 10, versículo 29, creo que fue el que pegaste, mi hermano Maxi, en la mañana. Bueno, hace ratito, hace unas horas atrás. Encontramos entonces en el capítulo 10 del libro a los Hebreos, en su versículo 27 del libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 27, hasta el versículo 31, que ese es lo que pegaba mi hermano Maxi en la mañana. Horrenda cosa es que hay en las manos del Ojín vivo. Creo que fue ese el que pegó mi hermano. Encontramos en el capítulo 10 del libro a los Hebreos, versículo 27, el 31, vamos a encontrar la palabra crisis en el verso 27. Perdón. Es en el versículo, sí, 10, 27. Sí, es que no encontraba la, ahorita, sí. Capítulo 10, versículo 27, encontramos esa palabra crisis. Pero entendamos entonces que en los diferentes versículos nos está hablando acerca de una crisis que se cumplía en el tiempo presente y nos habla en una crisis que se cumple en el tiempo cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga a hacer juicio de las cosas. Capítulo 10, versículo 27 al 31, mi hermano, ¿puedes leer, por favor? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que el verso 30, y conocemos quién dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Escribe así en el versículo 30. Si se fijan en el verso 30, viene la misma palabra que checamos en el libro de Juan, capítulo 12, 48. Viene la palabra crino. Y el Señor juzgará a su pueblo. Por eso la Escritura menciona de que va a haber un juicio por parte del Mesías, pero habla de otro juicio en los versículos que hemos escudriñado en el tiempo presente. Por tanto, cuando nosotros leemos este tipo de escritos, encontramos que el juicio tanto habla de un tiempo presente como de un tiempo futuro. Viene la palabra crino en el capítulo 10, versículo 30. Por eso encontramos, como describe el versículo 27, sin una horrenda y expectación de fuego, de expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 29 describe de esta manera: porque si pecaremos, ahí es el punto, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es el conocimiento de la verdad? Que muchos de los que hemos venido a conocer en este grupo, y muchos de los que se reúnen en este grupo, después de año y medio, después de dos años, todavía se le tenga que estar diciendo que tiene que guardar el Shabbat. Que a mí no me eche la culpa después, porque creo que a muchos, sobre todo a muchos, se le ha dispuesto de mucho tiempo y han podido conocer cuál es la voluntad del Poderoso. No pueden decir: el hermano Alfonso tuvo la culpa, o el hermano Esteban tuvo la culpa, o el hermano Gastón, o el hermano Maxi, o el hermano Luis, o el hermano... No pueden describir eso. No pueden echarle la culpa a nadie. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, ya no, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice el verso 29, cuanto más castigo pensáis que merece, ¿cuánto más castigo pensáis que merece al que pisoteara al Hijo de Elohim? ¿Cómo se pisotea o se oye al Hijo de Elohim, como leímos? Desobedeciéndole. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, del Espíritu de gracia. Si alguien no obedece a esta forma de doctrina, a lo que ha aprendido, entonces recibirá su castigo, recibirá su castigo no de acuerdo a lo que yo creo, porque no la estoy condenando yo, no la estoy juzgando yo. La palabra que les he hablado, ella le juzgará en el tiempo postrero. Así está registrado por la Escritura. Si Mashiach fue quien se lo dijo, si Moisés fue el que se lo dijo, si Salomón fue el que se los dijo, si David fue el que se los dijo, si Esteban fue el que se los dijo, de todos modos, no fueron ellos. Dice la Escritura que el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y si alguien rechaza esta forma de doctrina, pues deben de entender que no están rechazando a hombres, sino a Elohim. Por eso encontramos que este tipo de doctrina o esta forma de enseñanza viene por medio de parábolas, viene por medio de esta forma de lectura, una meditación acerca de lo que ellos trataron de transmitir al pueblo. Por eso el pueblo no podía oír, porque no comprendían cómo se tenía que escudriñar el libro. Pero en el caso del libro de Lucas nos describe que esta era la forma, Esta es la forma, en el libro de Juan nos describe que esta era la forma de oír al Hijo del Hombre por medio de estas parábolas, en el libro de Mateo lo describe. Esa era la forma de escuchar esa sabiduría y esa doctrina, como lo dice Proverbios capítulo 1. Esta es la forma de entender las cosas. No entendí la plática, pero bueno, dice que es un hervor de fuego. Son expresiones que ocupa la escritura, así como nosotros encontramos como en el libro de Apocalipsis, en otros versos, que menciona que es un castigo, en el cual el castigo que se menciona dentro de los escritos habla acerca de un gusano, que su gusano nunca muere. ¿De qué sirve que el profeta describe que el gusano nunca muere? Si hay un gusano en la forma como describe, dejen recuerdo bien el libro donde lo menciona. Isaías 66, verso 24. Habla acerca de un castigo, ¿no? Porque estamos hablando de esto que es en el tiempo del milenio. Para que quede claro que es el tiempo del milenio, es creo que con el versículo 22 al versículo 24 queda claro de que está hablando de ese tiempo. Del versículo 22 al 24 habla de que tendrán las naciones que guardar día de Shabbat, tendrá que guardar de mes en mes, de año en año, las celebraciones y las fiestas. Y dice del verso 22 en adelante, por favor, vamos a leer. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿De qué sirve que un cadáver sea cadáver y se muere y está en el fuego? Y está en el fuego y los gusanos se lo están comiendo. El gusano sirve para comerse el cadáver, pero si el gusano nunca muere, entonces quiere decir que el cadáver tampoco nunca se deshace. Entonces, no es cuestión de poner al fuego un cuerpo. ¿En cuántas horas o en cuántos días les gustaría que un cuerpo se consumiera con el fuego? A ver, ¿cuánto les gusta? Pregunto a los de aquí, pregunto a los de allá. Cuando nosotros oímos que una persona muere, los incinera. ¿Cuánto tiempo tardará para incinerar un cuerpo? Sara, ¿sabrás algo? ¿Armando? ¿No sabes? ¿Alguien? Dos horas, pero es una hora. A ver, ¿quién es aquí de los hermanos que están en el grupo? ¿Cuánto tiempo tardará entonces? Depende de la plama. Sí, depende de la plama. Ah, gracias mi hermano Adolfo, también está el versículo este, su gusano nunca muere y su fuego nunca se apagará. En el libro de Isaías dice que esto será, pues si un cadáver muere, ¿el gusano para qué es? Para que se coma el cuerpo. ¿Cuánto tiempo se tardaron los gusanos en comerse una persona, un cadáver? Dice que su gusano nunca muere y entonces el cuerpo nunca se termina, entonces el fuego nunca se apaga. Creo que, ¿cuánto tiempo se acabarán los gusanos a un animal, a una persona, perdón? Sí, esto incluso vamos a tratar de tener una plática acerca de lo que es el castigo. Yo les platicaba hace rato acerca del castigo. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, viene esa palabra del castigo. Dice mi hermano, yo sé como dos o tres horas en una quemación, se tarda como dos, tres o cuatro horas, pongámosles cuatro horas. En el caso de los gusanos, estamos hablando de meses para que se coman un cuerpo. Según la carne que tenga, sí, estamos hablando de una persona, estamos hablando de cuánto tiempo. No, esa es la imagen, es como la imagen de un castigo, es una forma de que señala acerca de que los que mueren, todos los que se rebelaron contra de mí, dice, donde su gusano nunca muere y su y el fuego nunca se apaga. Estamos hablando de un hecho de que no se podrán levantar, estamos hablando del hecho de la muerte, que no podrán levantarse. Depende de qué tan rica sea la persona. ¿Lo dices por el sabor para los gusanos o lo dices del dinero porque es más rápido? En una cremación pues es rápido. No sé por qué lo dijo Miguel, pero por algo va ahí la plática. Pero bueno. Sí, algo semejante a lo que describe, tiene que entender, ¿no? Sí, pero acordémonos que él está hablando acerca del tiempo del castigo, en el cual ya es la resurrección de los muertos, y en ese momento se ponen a todos los muertos, y dice que pondrá a todos los adversarios, ya sea como lo describe el profeta Isaías, o lo describe en el libro de Marcos, que es el verso que nos pegó nuestro hermano Adolfo, como describe en el capítulo 9, verso 44, donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apagará. Vamos a Marcos capítulo 9, por favor. Pero vamos a leer unos versículos antes porque para ver que no hay ningún señalamiento. Está señalando más que nada esto, ¿no? Capítulo 9, versículo, verso 41 hasta el versículo 49, por favor. Pongamos la atención. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois el Mesías, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces describe acerca de los que han servido para el pueblo del poderoso, que es mejor entrar al reino teniendo a todo un grupo de personas que han hecho el mal o han hecho estragos en el pueblo del poderoso. Y de esta misma manera dice, te es mejor entrar en el reino sin un ojo o sin una mano o sin un pie, te es lícito mejor entrar que ser echado en el fuego. Por eso describe que es mejor echado, donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apagará. Pero esta expresión de que nunca se apagará es una imagen acerca de todos los adversarios que son puestos en ese fuego, en ese lugar de muerte. No está hablando acerca de que el hombre es como puesto en un hoyo y es castigado perpetuamente y para siempre. La escritura habla acerca de una forma de castigo. Esa forma de castigo yo todavía no lo he comprendido, que incluso parte de este castigo que está mencionando de la escritura, hoy en día no lo puedo mencionar. Estoy hablando acerca de lo que estamos viendo del juicio, porque el juicio habla acerca de en los profetas como una forma de pagarle a la gente que ha pecado, pero pagarle como en un tiempo presente y pagarle en un tiempo futuro. Es ahí donde nos pone a pensar cómo será, porque si dice la escritura en el tiempo futuro como un castigo, ¿cómo será entonces el castigo? Entonces nosotros no hacemos la diferencia aún todavía de cómo será esa forma de castigo. Lo hemos tratado de investigar en los profetas, lo hemos tratado de investigar en los libros y nos ha costado trabajo llegar a la conclusión por qué la escritura habla de una especie de castigo. Ahorita se los voy a ampliar y se los voy a poner en la mesa por qué. Para poder llegar a esto, vamos a tener que ir al libro de Lucas, en su capítulo 10, en el libro de Mateo, capítulo 12, porque les voy a hacer el énfasis acerca de lo que está mencionando acerca de este castigo. En un tiempo futuro, tanto en el tiempo presente hemos visto que el hombre que no se obedece a la enseñanza y hace escarnio en contra de esta enseñanza o está en contra de esta enseñanza, ciertamente recibirá su crisis, y su crisis será su juicio. Pero también está hablando para un tiempo futuro, como lo hemos visto en diferentes pasajes. Si en un tiempo futuro recibiremos un castigo, entonces eso es lo que nos está llamando la atención. ¿Cómo podrá ser que en un tiempo futuro, cuando venga la resurrección, se va a aplicar este tipo de crisis? Es algo que llama muchísimo la atención, pero yo no me atrevo a decir algo. Entonces yo no me atrevo hoy en día, porque si yo no tengo la base para poderles describir acerca de cómo será este castigo o cómo será esta forma de castigo que menciona, entonces lo mejor es evitar el comentarlo hasta no estar seguro de las cosas que encontramos. Entonces, dentro del escrito, que realmente es digno de ser meditado y digno de ser de entender. En el libro de Lucas, aunque nosotros vemos este tipo de pasajes, vamos a entender que no aparece la palabra castigo. No existe esa palabra castigo en esos versículos. En otros pasajes sí existe la palabra castigo en el griego, pero en estos pasajes, en ninguno de los que voy a mencionarles, no aparece. Por tanto, como no aparece, entonces entendemos que ciertamente no aparece la palabra castigo, pero lo metieron en cuatro versículos la palabra castigo. Y todos los versículos están relacionados con Mateo 12, Lucas capítulo 11, y en los versículos donde está aplicando la misma parábola. Pero no existe la palabra castigo. Es algo que se le ocurrió al traductor, porque sabe bien que hay como algo que se tiene que efectuar y se tiene que pagar de esa manera. Pero no existe tal palabra. Lucas capítulo 10, versículo 13, pero en el versículo 14 encuentran la palabra juicio. Dice así: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo. Si ustedes checan en el Strong, en el griego, van a encontrar que siempre la palabra castigo para tiro. No van a encontrar entre la palabra en el castigo y la palabra tiro, no van a encontrar la palabra castigo. O como en el caso del libro de... en la palabra en el verso del capítulo 12. Estos pasajes no van a encontrar ustedes nunca la palabra castigo. Es algo que se le introdujo, es algo que se pegó en los escritos, pero no existe semejante palabra. Por eso nosotros dice: por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras, pero no habla acerca del castigo. Entendiendo que aún así va a ser más tolerable, y cuando dicen será más tolerable, quiere describir que no se castigará. Por eso le pusieron ahí la palabra castigo, para que nosotros pudiésemos percibir que hay algo que será diferente. Pero en meditación de esta palabra lo podemos corroborar con el versículo que pusimos en desde el principio, para los que estamos aquí desde la mañana, fue el primer versículo que citamos en Mateo 12, verso 41 y 42, pero ahorita vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 10, verso 13, hasta el versículo 16, por favor, que eso es lo que nos está importando, por eso se está dando esta base, capítulo 10, verso 13 hasta el versículo 16. El versículo 14 es donde viene la palabra crisis. La palabra castigo no aparece. Pongan atención, por favor, mis hermanos, leamos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, describe la palabra castigo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Perdón, estamos leyendo el versículo, estoy leyendo mal. No, es que ahora no me pegaron el verso y me estaba leyendo el verso que normalmente siempre me pegan aquí los versos y ahorita no me lo pegaron. Y por eso leí el verso que estaba, pero no, no es el verso. Estamos leyendo Lucas, capítulo 10, versículo 13 al versículo 16. Gracias, Ishma. Y ahorita leo el comentario de mi hermano Francisco. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Pongamos atención porque dice, hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que se han hecho en vosotras, como en el caso de este Nínive, describe tiempo que asentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. ¿Por qué el poderoso nos hace, o el Mesías nos hace esta expresión? Porque no hubo profetas para Tiro y Sidón. Entonces el profeta Isaías no profetizó, el profeta Jeremías no profetizó. Claro que sí profetizó. ¿Cuál es la diferencia? Que no fueron directamente a ellas. Hicieron prodigios y milagros como las que se hicieron allá. Entendamos, describe, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque ahí se encontraba el Mesías enseñándole a Corazín y Betsaida y a Capernaum. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo han que sentadas en silicio y cenizas habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los sepulcros o hasta el Hades, será abatida. El que a vosotros oye, a mí oye. El que a mí desecha, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta es la importancia. Entonces, si alguien desecha a un discípulo, no están desechando al discípulo, están desechando al Mesías. Y si alguien desecha al Mesías, desecha al Padre que le envió. Por eso a Betsaida y a Corazín dice, será más tolerable. Le hace la expresión, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras días que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, el juicio será más tolerable que para Tiro y Sidón que para vosotras. Aunque no venga la palabra griega, castigo, entendemos que el punto es de que hay una, ¿cómo se llama? Se entiende que va a haber un diferente juzgar entre Tiro y Sidón y lo que es Betsaida y Corazín. Se entiende esa perspectiva. Por tanto, si alguien a mí me pregunta cuál va a ser la diferencia, no sé si habrá un mayor forma de condenación o castigo. Lo que sí sé es que mucha gente de Tiro y mucha gente de Sidón se levantarán en la resurrección de los justos, porque aunque fue destruida Sodoma y Gomorra, no quiere decir que toda la gente que estaba en Sodoma o no toda la gente que estaba en Gomorra tendría que haber perecido, las destruyó, pero como ejemplo de nosotros que cuando una persona se arrepiente, tiene perdón. Muchas personas de Sodoma no se arrepintieron, y por causa de que no se arrepintieron, porque no fue un profeta. Acordémonos de la historia de Sodoma y Gomorra. Simplemente los ángeles llegaron a la ciudad y ¿qué le dijeron a la gente de la ciudad? Nada. Solo Lot y su familia. Solo que saliera Lot y su familia y dice, saca los que tú quieras. Y Lot ni siquiera quiso salir, lo tuvieron que sacar jalando de las manos. Entonces encontramos que ellas fueron destruidas y por eso en los versículos anteriores del libro de Lucas, en Lucas capítulo 10, en los versos anteriores, no me acuerdo qué verso es, por favor lean un poquito más para atrás del verso 13, voy a pedirles de favor que peguen el versículo 12, por favor, nada más es un verso anterior, verso 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y os digo que en aquel día será más tolerable, y dice tolerable el castigo, esa palabra no aparece en el griego, que para aquella ciudad, ¿o si encuentran la palabra ahí? En esta versión que tienes dice que está anexado. Anexado es este... aumentado, no. Ah. No, en la Septuaginta dice será más llevadero, dice más llevadero, dice en verdad os digo más llevadero será a la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, no menciona castigo. Entonces quiere describir que para gente de Sodoma y Gomorra el Elohim de Israel juzgará, porque para muchos de esos murieron, pero no todos debieron de haber muerto. Simplemente quería quitar a toda la gente que estaba ahí por causa del pecado de los muchos. Es como Jerusalén. Las mujeres lloraban por el Mesías. Y el Mesías, en vez de decirles, cuando vean que Jerusalén está rodeada de ejércitos, huyan, corran, porque son días de venganza. El Mesías le dijo, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. ¿Cómo llamaríamos esa acción? Qué mala onda del Mesías que no les dijo que van a morir. Si estaba llorando por ellos. Es que no lo quisieron escuchar. Él no iba a pasar por alto ese tipo de cosas. El punto es de que no lo quisieron escuchar. Uno mayor que Salomón, uno mayor que Jonás. Jonás fue y le dijo al pueblo, arrepiéntanse porque el Señor destruirá la ciudad. Uno como Salomón podía haberle dicho al pueblo, arrepiéntase porque va a ser destruida la ciudad, y el pueblo se hubiese arrepentido. Pero la gente en el tiempo de Yeshua llegó y no le escucharon, como no escucharon a Isaías, ni a Jeremías, ni a Joel, ni a Amós, a Nahum. No los quisieron escuchar. Entendamos el concepto. El Mesías nunca le hubiese contestado a las mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. En aquel día diréis, bienaventuradas los pechos que no dieron a amamantar, y bienaventurados los vientres que no criaron. Hay que entender el concepto que esas mujeres, aunque lloraban, iban a escarmentar o iban a tener que vivir la destrucción y tendrían que morir ellas y sus hijos. ¿Me doy a entender, mis hermanos, acerca de lo que trato de plasmar o lo que trato de describir? No importa que las mujeres estuvieran llorando por el Mesías les iba a describir, lloren por ustedes y por vuestros hijos, se los estaba profetizando porque no le escucharon. Es como si nosotros viéramos hoy en día a un profeta y lo están matando, pues se lo buscó, vamos a decir muchos de nosotros. Al rato van a decir, yo ni lo conozco, ni sé quién es. Porque nosotros no hemos entendido el concepto. No sé si me di a entender acerca de lo que estamos tratando de expresar acerca de estos versículos. Acerca de que el juicio o la forma de cómo será juzgado, eso juzgará el poderoso. Hay versículos que expresan que, como en el caso de Mateo, cuando expresa acerca de los príncipes de Israel o acerca de los que enseñan en el pueblo, dice... dice que hay de aquel siervo cuando viniera su señor le hallaré haciendo así. Hay de aquel siervo cuando se fue con los borrachos en una comer y a beber y a una dice será puesta su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros vemos cómo es que será ahí el lloro y el crujir de dientes en la muerte segunda, que la muerte no nada más es la muerte y recibimos la muerte y ya, ¿no será que el poderoso el día de postrero juzgará a su pueblo y morirán simplemente como alguien que agarra una pistola y le dispara en la cabeza y muere? Estamos hablando de un concepto acerca de una forma de muerte. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros decimos el lloro y el crujir de dientes, ¿se muere sin dolor? ¿Va a ser una muerte sin dolor? ¿O va a ser una muerte con dolor? Entonces, cuando alguien me pregunta cómo es ese tipo de juicio para la gente en un aspecto general, no me meto, no lo respondo. No quiero responder porque todavía no lo tengo en claro. ¿Me estoy dando a entender con lo que estoy describiendo? Pregunto a todos. Hermano Alfonso, yo pienso que, bueno, por las escrituras, lógicamente, ¿no? No es una deducción mía. De que realmente el conocimiento cuando se llega a conocer la verdad y la persona toma conciencia de que va a desaparecer ya por la eternidad, que ya la vida se le acaba para siempre, yo creo que eso, más que un dolor físico, el llegar a ese conocimiento de dejar de existir por la eternidad, de ver lo que se pierde realmente, de que hay una vida futura que es eterna, donde los árboles van a vivir en un mundo de felicidad por la eternidad, contemplando a Dios y viviendo con Dios, y de saber realmente lo que han perdido, lo que les espera, yo creo que ese es el mayor dolor que se puede experimentar, mucho más que el dolor físico, porque el dolor físico es cuestión de una hora, de dos horas, del tiempo que sea morir, ¿no?, según cómo muera la persona. De hecho, están ocurriendo catástrofes continuamente, donde la gente pasa por terremotos, por tsunami y por 40.000 formas de morir, que son horrorosas también, ¿no? Y unos mueren de un golpe en un segundo y otros pues son más lentos en morir. Por tanto, no se trata ya de esa muerte en sí, sino de saber realmente las consecuencias. Ese es el lloro y el crujir de dientes. En cuanto a lo del infierno, ahí he puesto varias cosas que lo podéis leer también, que es lo que nos aclara las escrituras, es lo que se sabe con respecto a ese gusano que no muere y a ese fuego eterno que no se apaga. Ahí lo he explicado lo que eso significa. Sí, pero entendamos, mi hermano, que esta expresión que acabas de pegar aquí en el libro, en esta parte de que mencionas el gusano, voy a leerlo para poder expresar lo que quiero decirte, mi hermano. El gusano que no muere y el fuego que nunca se apagará hace referencia al Valle de Hinnón. Estamos hablando de un lugar físico que existía en la tierra de Jerusalén, que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Era un vertedero de basura, animales muertos. Ahí también se echaban cuerpos de grandes criminales, como en aquel lugar que se dejaba alimentarlo con basura y cadáveres. Por lo tanto, no se apaga nunca y el gusano siempre tenía alimento para comer, seguir reproduciéndose. Por eso decía que quería arrojarlo en la Gehenna, en hebreo, el infierno en griego, donde fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Pero si eso fuera así o se expresara así, hoy en día todavía estuviera en vigencia ese lugar. Hace 500 años debería de estar ahí, hace 1000 años debería de estar ahí, y ese lugar no siguió estando ahí. Y antes de los profetas, ese vertedero, ese lugar no existía como tal. Entonces, no se está refiriendo a esa expresión de un lugar físico, literal. Bueno, sí, claro, hace referencia, eso se saca de allí. En aquel momento existía, y entonces se hacía referencia de que irían echados allí realmente, porque se pensaba que el que se quemaba, la persona que quemaba, ya no tenía posibilidad de tener luego otra vida, ¿no?, de que hubiese una resurrección, ¿no? Entonces el castigo que se proponía era ser echado allí, en aquel lugar, que existía en aquel entonces, claro. Entonces nunca se apaga y nunca deja de existir gusano mientras sea alimentado. Hoy en día aquello ha dejado de existir, por tanto tuvo su cumplimiento en un tiempo y demás, pero se ha seguido teniendo o admitiendo que eso era algo realmente literal y que realmente existe un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero vemos que el lugar que hacía referencia dejó de ser, por tanto, eso tuvo un cumplimiento en su tiempo. Y entonces se hace, digamos, una comparación diciendo de que aquel que se pierda irá a un sitio de tormento para morir, pero no de consecuencias eternas, pero no en un lugar donde realmente se va a estar quemando por la eternidad, donde existe un fuego que nunca se apaga y donde hay un gusano que nunca muere. Pero entonces lo estás poniendo nada más como un ejemplo. Es un ejemplo, claro, es un ejemplo. Es una forma de ilustrar lo que les espera a los que se pierdan. Sí, pero entonces se usa realmente un elemento que existió en un momento dado de la historia. Pero como aquel lugar ya no existe, existe el lugar, pero no en la forma en que existió en aquel tiempo, entonces aquello ya ha dejado de ser, ¿no? Realmente ese gusano no sigue existiendo, ni ese fuego sigue existiendo, ¿eh? Por tanto, no se puede entender de forma literal como un lugar repito, donde el fuego nunca se apaga, es un fuego eterno, y el gusano nunca muere. O sea, la eternidad de ambos elementos se refiere a las consecuencias, ¿no? Es un fuego eterno en sus consecuencias, pero no que existe un fuego que es eterno, que nunca se apaga, ¿no? Realmente. Porque sí, se habla de que Satanás será arrojado en el lago de fuego junto con los perdidos para dejar de ser, para dejar de existir. Por tanto, si dejan de existir, no es un lugar donde ese fuego va a perdurar por toda la vida, ¿no? Además, que Dios de amor iba a mantener un lugar durante toda la eternidad con gente que se están quemando por siempre, ¿no? Por una vida de 30, 40 años de pecado, ¿no? Sería también injusto, un Dios injusto, que por 30 años de pecado, por 20 años de pecado, porque hay gente, jóvenes que mueren en un accidente o algo y han sido pecadores o han sido no han sido creyentes, entonces igualmente esa persona por 20 años de vida, que realmente 10 años son de niño, o sea, 10 años siendo ya adolescente, por 10 años de pecado, pues una eternidad de vida quemándose en un fuego eterno. Eso sería un Dios totalmente injusto, como los evangélicos creen eso, creen en un infierno donde la gente se va a estar quemando por la eternidad, ¿eh? Y lo admiten perfectamente, ¿no? Y creen en un Dios que es capaz de mantener un fuego eterno para gente que van a estar padeciendo eternamente, ¿no? Sí, aquí el punto es de que esto es como tú dices, mi hermano, esto es lo que yo pienso, ese es el punto. Que las cuestiones de yo pienso, yo creo, por eso me limito yo a describir yo pienso, yo creo. Por lo regular tú me conoces, soy una persona que si cito la escritura digo este versículo dice aquí o este versículo dice acá y doy respuestas acerca de lo que dice la escritura. Este tipo de cosas, cuando nosotros no podemos dar una explicación con más lujo de detalle porque no tenemos versos para explicar este tipo de cosas, porque si yo me voy literalmente a lo que describe este es el llorar y el crujir de dientes, una expresión de llorar y crujir de dientes es porque realmente es algo doloroso. Y aún así para mucha gente va a ser muy doloroso porque el saber que te van a volver a quitar la vida, nada más te levantaron para decir vas a volver a morir, no va a ser algo bonito, no va a ser algo grato. Entonces va a ser algo muy espantoso, algo muy feo. Si decimos esa expresión, entonces estaríamos diciendo que Elohim es el Dios de los hebreos, es malo, es sádico y todo ese tipo de cosas por lo que va a ser. Entonces él está describiendo que mí es la venganza, yo daré el pago. Eso no puede uno evitar describir que es algo horrible lo que va a pasar, es algo feo, espantoso. Imaginarse ver a la gente levantarla para decirle te voy a matar es algo feo. No podemos describir si es malo o no es malo el poderoso, simplemente lo que podemos decir es que Elohim es justo. Y es justo porque él lo ha decretado así, porque esa es su voluntad y ese es su poder, esa es su magnificencia, esa es su voluntad. Por eso nosotros no referimos veredictos de que si es bueno o es malo, porque si nosotros decimos que es bueno o es malo, estaríamos diciendo que Elohim es malo por no dejar comer carne de puerco cuando sabe bien rica. Bueno, pero sacando conclusiones. Hermano Alfonso, piensa que se pone en duda... que se pone en duda que ese fuego eterno exista realmente. Hay quien piensa que sí, que posiblemente exista un infierno donde la gente se va a estar quemando. O sea que por una parte hablamos que si Dios bueno es malo porque actúa de esta forma con un juicio, porque él es soberano y lo que hace es juzgar y lo que hace es realmente dejar de que la persona siga existiendo únicamente. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Te voy a poner un ejemplo. Y trata de contestarme lo que te pregunto para que me dé a entender. Si tú fueras Dios, tú, y tú sabes que mi hermano Santiago, mi hermano Douglas, mi hermano Manuel, mi hermano Armando, son pecadores. Entonces tú como Dios le dijiste que si pecaban, tendrían que morir. Tú los levantarías nuevamente para decirles, ¿ya viste por qué no me obedeciste? ¿Te voy a matar? ¿O simplemente ya no los levantas y ya? Bueno, ¿qué harías? Bueno, yo no me planteo lo que yo haría, pero admito... Dime qué harías. Tú como Dios, ¿qué harías? ¿Los levantas para volverlos a matar o ya no los levantas y los dejas ahí donde están? Hombre, yo no quiero tampoco pronunciar unas palabras que puedan... No, eso es de acuerdo a ti. Aparentar que uno es mejor que Dios, ¿no? No, eso, no, pero tú, ¿qué harías? Tú, como Elohim, tú. Si me preguntas a mí, yo diría, no los levanto. Ya no los levanto y ya no los vuelvo a matar. Claro, eso sería realmente lo que... pero también decir eso, es decir, yo soy mejor que Elohim, porque yo no lo levanto y él lo va a levantar para volver a matar, ¿no? No, mi hermano, es que debemos de entender que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Claro. Tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Claro. Por tanto, cuando nosotros vemos a Moisés que mandaba y le decía a su pueblo... maten a mujeres, hombres y niños, parejo, bestias, animales, no dejen a nadie con vida. Entendemos que esa es su voluntad. Él sabe por qué hace las cosas. Yo entiendo por qué hace esas cosas. Yo lo comprendo porque sé que la misma oportunidad que tuvieron ellos son la misma oportunidad que tenemos nosotros para cambiar nuestra vida. Hay gente que no se contempla, mi hermano Francisco, para matar a otra persona. Lo puedes ver hoy en internet. Fíjate cuánta gente nada más saca pistola y nada más se la pone en la cabeza a una persona y mata a uno, mata a otro y mata a otro porque se le pegó la gana. Pues el Poderoso ha decretado que todos los que hacen semejante cosa, dijo a Francisco y le dijo a Douglas y le dijo a Armando y le dijo a César y le dijo a todos los que estamos acá, no te vengues tú, déjame a mí la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice así el Señor. Entonces lo que corresponde a mí es amar a mi prójimo como a mí mismo, amaos los unos con los otros, no importa lo que te haya hecho el otro, porque esa es la ley y los profetas, él dará el pago. Por tanto, nosotros no podemos dar ese tipo de cosas o decir que somos más justos o no más justos. Lo que sí tenemos que entender, que para mí, si él va a atormentar o no atormenta a una persona, pues eso para mí es un tormento desde la perspectiva humana. Y digo desde la perspectiva humana, levantarlos para volverlos a matar, eso es una perspectiva humana que estaría mal. Pero desde la perspectiva, imaginémonos muchos de nosotros, cuando alguien mata a un perrito que va caminando y a propósito le deja ir el carro y lo aplasta y lo mata. Mucha gente es así. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el Poderoso lo destruye por malvado, por ser una persona de lo peor. El Poderoso condenará a esa persona porque mató un perro. Entonces la gente tendría que morir porque mataron a miles de toros, porque se dedicó a la matanza de toros y se dedicó a la matanza de pollos. Entonces no podremos juzgar la misma cosa. Los defensores de animales se hacen vegetarianos para no comer animal porque supuestamente es algo que Dios no aprueba. Pero esa es la forma de pensar del hombre. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Elohim. Acerca de lo que tú describes, entiendo que sí. Poniéndolo como un ejemplo, sería un ejemplo claro, que ese tipo de cosas en la imagen y la figura tienen esa imagen y esa figura, pero acerca del castigo o del no castigo, eso no lo decretamos nosotros, pero hay muchos versículos que hablan acerca de un castigo que será diferente de unos de otros. Lo que estoy tratando de exponer con respecto a Lucas y el libro de Mateo es que la gente que fue de Nínive se arrepintió y el Poderoso los levantará en el día postrero, así como la reina de Saba, que venía de un lugar muy lejano y que no pertenecía al pueblo, así como Nínive no pertenecía al pueblo. De esa misma manera, hoy en día nosotros, creyentes en Mashiach, tenemos que apartarnos de hacer lo contrario al Poderoso, porque nos pone en la figura de que nos pondrá en un lugar en el cual su gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga, que eso representa la muerte segunda. Ese es el propósito, eso es lo que nos está interesando de lo que estamos leyendo. Por tanto, nosotros cuando empezamos a observar este tipo de cosas, entendemos que la expresión de poder salvar nuestra vida es esto, aprender a salvar la vida. y la forma de salvar la vida es escudriñando las escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis para nada más situar un poquito este verso para terminar con lo que estábamos. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, mis hermanos, describe de esta manera. Versículo 4 hasta el versículo 6. Capítulo 20, versículo 4 al verso 6. Por favor, puedes leer, Sal. Capítulo 20, versículo 4 al verso 6. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1,000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Mashiach, y reinarán con él 1,000 años. Por tanto, nosotros podemos juzgar que si la gente que va a vivir en el milenio, porque ellos tienen la posibilidad de ser reinados por reyes que hacen lo justo y por el Mesías que reinará sobre la tierra, entendemos que él ya estará reinando sobre la tierra y gobernará sobre la tierra. ¿Por qué ha de juzgar a la gente que no tuvo la posibilidad como nosotros y la gente de hace 1,000 años, hace 1,500 años, hace más de 2,500 años que no tuvo la posibilidad de tener este tipo de gente que puede transmitir este tipo de cosas, que tienen esta forma de gobierno a nivel mundial, sino que hemos tenido gente que siempre hace lo malo y que nos enseña lo malo? Este tipo de cosas, ese tipo de cosas nosotros hoy en día no juzgaríamos como decir porque es así el Señor. Él no hace juicios injustos. Pero lo que sí sabemos es que en el tiempo cuando venga Mashiach se levantarán los que creyeron en él, pero los otros muertos no van a tornar a vivir hasta que 1,000 años después llegue el Mashiach. Este tipo de cosas, cuando nosotros las confrontamos y las empezamos a observar, vemos que en el tiempo al fin de los 1,000 años, él juzgará todas estas cosas. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 11, en adelante, describe hasta el versículo 13, por favor, del 11 al 13. Versículo 11 al 13. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, de la misma imagen y en la misma forma, encontrando estos pasajes, describe: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, del delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Por qué huyeron? Porque se presentaron los libros para ser juzgados. Los cielos y la tierra huyen porque ya han sido resucitados. Ellos ya están fuera de este asunto. Verso 12. Vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. ¿Por qué? Porque va a haber otra resurrección de justos y la resurrección de los muertos. Todos los muertos desde Adán hasta este momento, al final del milenio, serán levantados. Lo importante es que nada más van a resucitar a la gente que vivió en el milenio de los justos, en nada más del milenio que vivieron, porque los otros, antes de cuando llegó Mashiach, hasta Adán ya habían sido resucitados. Por tanto, en el versículo 12 dice: vi los muertos grandes, pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Fueron juzgados los muertos, según dice ahí, fueron juzgados los muertos o las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice que fueron juzgados según sus obras. El mar dio los muertos, el que estaban en él, la muerte y el infierno, el sepulcro dieron sus muertos, que estaban en ellos. Fue hecho juicio de cada uno según sus obras. el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Pero entendamos que el lago de fuego también fue lanzado la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta no existieron como personas, sino como formas de gobierno o formas de una forma de doctrina. La bestia doctrinaba o sometía a la gente, la bestia. El falso profeta doctrinaba a la gente para que vivían de una manera de vida, que era en contra del poderoso, por eso se encontraban allí. Entonces no estamos hablando de algo físico literal, porque la bestia y el falso profeta ya se encontraban ahí, de acuerdo al libro de Apocalipsis 19. Encontramos entonces que cuando describe que fueron puestos los muertos en este lugar, dice, y dieron sus muertos que estaban en ellos, fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Dice, fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Eso es lo que nos está llamando acerca de esta palabra, la palabra que aparece de los juicios. Entonces describe, fue hecho juicio de cada uno de ellos, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Cuando describe que fue lanzado la muerte y el lago, y la muerte y el infierno, que sería el sepulcro, el Sheol en hebreo, ¿qué fue lanzado en ese lugar? Cuando dice que fue lanzado el infierno y la muerte. ¿Qué está describiendo con ello? ¿Fue lanzado una persona? ¿No? No fue lanzado una persona. ¿Qué fue lanzado entonces? A ver si me doy a entender. ¿Qué se fue lanzado en ese lugar? La destrucción para el hombre. Estamos hablando acerca de que si es lanzado la muerte en el lago de fuego, quiere decir que ya no van a morir los hombres, ya no va a morir alguien más. Pero eso no es del todo así, porque si nosotros leemos los libros de los profetas, es algo muy diferente lo que dicen los profetas. Este tipo de cosas me gustaría citarlas, si el poderoso me lo permite, de aquí a unos 15 días, que pusiésemos atención, porque no sé ahorita quiénes son de los hermanos que van a enseñar. Me gustaría que los hermanos también empezaran la misma secuencia, que empiecen a enseñar. Que empiecen a enseñar los hermanos que se están preparando, no porque ahorita estoy aquí voy a seguir estando, quiero que también los demás hermanos que han estado ya ayudando sigan con la misma dinámica de seguir enseñando. Entonces, si es de aquí a unos 15 días o a 3 semanas, poderles proponer en la mesa por qué la muerte no dejará de existir después de que haya sido lanzada la muerte en el lago de fuego. Eso es algo que tiene que quedar bien en claro, que la gente podrá seguir muriendo después de la eternidad, pero tienen que entenderlo. ¿Por qué? No es algo que se me ocurra, no es algo que pase en mi mente, pero la gente va a seguir muriendo. Quiero que quede en claro que cuando describe la escritura el infierno, que es el sepulcro, y la muerte, no es lo mismo que el sepulcro. ¿Por qué? El sepulcro es el lugar donde se pone a los muertos, pero al meter el sepulcro la gente en el sepulcro, quiere decir que ya será lanzado el sepulcro al lago de fuego. Si ya no va a existir el sepulcro, tampoco va a haber hombres que se pongan en el sepulcro. Entonces, cuando un hombre muere, ya no será puesto en un sepulcro. Entonces, si el hombre peca después de la eternidad, ya no existe sepulcro y ya no existe muerte. ¿Dónde es puesto entonces el hombre que peque? Después de la eternidad, porque va a haber hombres después de la eternidad. Y eso quiero que queden claro. Los hombres que queden después de la eternidad ya no recibirán una muerte como mueren hoy en día los hombres. Y tampoco recibirán un sepulcro. Por eso es que dice que fue lanzado la muerte y el sepulcro ahí. Entonces, ¿qué pasará con la gente que peque después de la eternidad? Porque seguirá muriendo gente después de la eternidad. Entonces, quiero expresar esto. La gente que peque ya no necesitará de una muerte, porque no existirá, y tampoco existirá el sepulcro. Simplemente el hombre tendrá que desaparecer, como después de la segunda resurrección todos los hombres serán echados en el agua de fuego, no volverán a existir ya más. En otras palabras, como la bestia y el falso profeta fueron echados en el agua de fuego, no eran personas, era una forma de doctrina, era una forma de gobierno. Por tanto, ese tipo de gobierno dejó de existir, por eso fueron lanzados en el lago de fuego que describe la escritura. La gente del milenio y la gente que resucite va a ser lanzada en el lago de fuego, no volverá a existir ya más. Por eso hablábamos de que son expresiones. Pero acerca de si hay un castigo o no hay un castigo en la forma de ser muerta esa gente, no lo puedo describir hoy en día con versículos. Eso es a lo que me estoy refiriendo, porque la expresión que está describiendo en el versículo del capítulo 20, en su versículo es el verso 4 y 5 y 6, describe, verso 5, y los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque cuando revivan en la segunda muerte, no tiene potestad de estos. La muerte ya no tendrá potestad de los que se levantaron al principio. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Antes serán sacerdotes del Ojín y del Mesías y reinarán por 1000 años. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ese es el abismo. Si puedo, para la próxima, bueno, la próxima vez que me toque, les hablo un poquito acerca de lo que es el abismo y acerca de lo que es el lago de fuego. Trataremos de tomar desde la mañana hasta el atardecer para que dejemos bien en claro qué es el abismo y qué es el lago de fuego dentro de los escritos. Por eso nosotros, el lago de fuego, para nosotros, los creyentes en el Mashiach, tenemos que considerar que aún cuando la muerte y el sepulcro sean echados en el lago de fuego, porque ya no va a existir ya más. En otras palabras, no va a existir gente que cuando muera la gente le hagan como en el catolicismo, le hagan el ritual, el novenario, y van y lo entierran, le hacen el novenario, ya no. O como el pueblo de Israel, que muere alguien y lo pone en el sepulcro y le pone piedritas. O, dependiendo la cultura, como en el hinduismo, que llevan a la persona, la queman, y después de que la queman, los restos, ya sea de carne y de huesos, los avientan al río, no me acuerdo cómo se llama el río, se me olvidó el nombre, y los echan al río para que los peces se los coman. ¿No te acuerdas cómo se llama el río? ¿Alguien sabe, acuerda cómo se llama el río de los hindúes que cuando matan los avientan al Ganges? Creo que es el Ganges, sí, creo que es el Ganges, sí, mi hermano. El Ganges, sí. El Ganges. Entonces, ya no va a existir ese tipo de creencias. Los griegos y la gente de Corinto, cuando alguien moría, les prendía fuego y muchos de los restos los echaban también al mar. Por eso describe que este tipo de formas de sepultura o sepulcro, o esa forma de que los ponen en un hoyo, los ponen en el agua, etcétera, etcétera, ya no va a existir ese tipo de sepultura. Por eso la escritura menciona que el mar dio sus muertos, el sepulcro dio sus muertos, todos estos lugares ya no existirán para forma de sepultura, porque la persona que peque en contra del Señor simplemente desaparecerá. Ya no existirá esa forma de muerte. Pero hay que considerar que después de la eternidad todavía va a haber gente que va a morir. Lo que yo nunca he podido explicar, porque no tengo las bases para explicarlo, es que si la gente que va a vivir en la eternidad, esa gente no puede entrar a la ciudad amada. En el tiempo del milenio las naciones pueden entrar a la ciudad amada, pero en la eternidad las naciones no pueden entrar a la ciudad amada. Eso lo tendré que explicar, por eso vamos a separar. A mí siempre me gustaría que cuando estoy dando ese tipo de temas, me gustaría que estuvieran viendo el pizarrón. Lamentablemente no puedo tener el pizarrón para que si ustedes no me lo van a ver, pues no sirve de nada. Pero este tipo de cosas, cuando tenemos la imagen de dos lugares en el cual menciona acerca de la forma de vida antes de la eternidad, que sería en el milenio, y después del milenio, que sería la eternidad, encontramos dos formas de muerte para la gente. Ese tipo de destrucción ya no se le llama muerte ni se le llama sepulcro, a donde se ponen esos muertos. Por eso habla acerca de que la muerte y el sepulcro serán echados en el lago de fuego. Pero la escritura sí menciona acerca de la gente que puede morir todavía. Esa gente que no puede entrar a la ciudad amada en el tiempo de la eternidad, describe la escritura que si pecan tendrán que morir. Y no habla de morir una persona o la gente que hace el mal. sino que todo el pueblo de ese lugar tendrá que morir como en Sodoma y Gomorra. Entonces esto, si el poderoso no lo permite, lo volveremos a ver, nada más que necesito yo ajustarme con mis hermanos para que el día que me toque enseñar, si puedo enseñarles desde la mañana hasta la tarde, para dejar claros los puntos. Sería dentro de 15 días o dentro de 3 semanas. Entonces, lo principal es acerca de esta forma de muerte. No podemos nosotros juzgar que sea bueno o sea malo. Simplemente sabemos que el poderoso va a retornar nuevamente a los muertos, a la vida, y ha de juzgar. Para nosotros, creyentes en Mashiach, no haríamos ese tipo de cosas, porque nosotros no estamos acostumbrados al asesinato, no estamos acostumbrados incluso a ver a una persona morir, en el aspecto de con la violencia, con que la gente mata a la gente. Somos gente de paz, gente que no nos gusta el pleito, la contienda, no nos gusta la disensión, no nos gusta la muerte. No somos gente que odie a otra persona, porque Mashiach nos está modelando esa mente. Somos creyentes en Mashiach, somos gente que no piensa de esa manera. Entonces, como no pensamos en esa manera, nosotros nunca pensaríamos volverle a la vida a la gente que pecó para volverla a matar. Pero el poderoso ha designado por qué les tiene que matar. Por cuanto no obedecieron, fue gente que hizo lo malo, fue gente que mató a sus santos, fue gente que lastimó, humilló, gente que le gustó la maldad. Por eso el poderoso ha pedido que nosotros no nos venguemos, porque va a ser suya la venganza. Porque así como nosotros no nos gustaría mancharnos la mano, también ha prometido que él vengará la muerte de todo su pueblo. Y es por eso que ha prometido y por eso hará esto en el día postrero. Y para todos aquellos que no creyeron, también será digno de muerte. Esta es la muerte segunda. Entonces nosotros no nos juzgamos que somos mejor que Elohim. Elohim nos está diseñando para que no nos venguemos. De esta misma manera, entonces entendemos que él se vengará por nosotros. Entendamos entonces que llevarla, como decimos en nuestro país, la fiesta en paz, hay que llevarla en paz, para que nosotros no te recibamos también de esta muerte, para que el día de mañana no confrontemos el juicio, la crisis del griego, no confrontemos también este juicio. Antes el poderoso pase por alto nuestras maldades y nuestros pecados y podamos ser parte de este pueblo que realmente se levante y no con el anhelo de condenar al mundo, pero de condenar al mundo porque nosotros nos sometimos a esta forma de vida. Y ese sería el punto principal. Para regresar a lo que estábamos entonces en el libro de Lucas, aunque no aparece la palabra castigo, entendemos que hay un castigo para todos aquellos que van a hacer escarnio en contra del pueblo, van a ser la gente que se rebeló en contra del poderoso, porque para el poderoso tanto la mentira como el asesinato, como el adulterio, como el quebrantar el día del reposo y etcétera, etcétera, los siguientes mandamientos que hemos aprendido acerca de, como la menujá, la noaj, acerca de las palabras de reposo, que tenemos que someternos a esta en forma de enseñanza y doctrina, pues todos los que hemos aprendido de esta enseñanza, pues debemos de someternos a esa forma de enseñanza, porque él ha juzgado, él ha dicho que él vendrá a traer todas las cosas a juicio, y aquel que no se someta a su palabra ciertamente recibirá una condenación, como lo describe en el libro de Juan capítulo 12. Regresemos un poquito para terminar acerca de este tema, acerca del juicio. Me hubiese gustado mostrarles lo que dice Jeremías, lo que dicen otros profetas, lo que dice Isaías acerca de todo esto, pero será en otro tiempo, será en otro momento, porque es muy impresionante acerca del juicio y del castigo que recibió el pueblo, ya sea de Israel, el pueblo judío, en la vida, en persona. En el tiempo presente recibieron un castigo, así como Sodoma y Gomorra, aquellos perversos y malos que pecaron en ese momento, en el tiempo futuro serán nuevamente levantados para volver a ser destruidos y ser puestos en el lago de fuego. Para nosotros hoy en día, que hemos entendido este tipo de cosas, entendemos que lo que pasó en el tiempo pasado, ya sea Israel o al pueblo judío, debemos de entender entonces nosotros, creyentes en el Mesías, que debemos de someternos a esa palabra y someternos y guardar sus mandamientos, porque de lo contrario, también mereceremos el mismo castigo que los de Sodoma, los de Gomorra, Tiro, Sidón, Capernaum, Betsaida, Corazín, y eso es de lo que tenemos que prevenir. Por eso nosotros escudriñamos en este día de Shabbat y estamos transmitiendo esto en día de Shabbat para que nosotros nos apartemos de este tipo de castigo, porque de lo contrario, si nosotros que hemos escuchado y hemos visto lo que está escrito en su palabra, no tendremos perdón de ello. Por eso la ira de Elohim se va contra todo aquello que se opone a las cosas de Elohim. Son los hijos de desobediencia los cuales serán castigados de eterna perdición. Por tanto, nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, podemos observar y podemos ver que este tipo de enseñanza nos está mostrando realmente que hay una forma la cual vendrá a juzgar las cosas. No todos vendrán a ser juzgados de la misma manera, porque a algunos les llegó algún profeta, a otros no les llegó profeta. Por eso nosotros, encontrando lo que describe el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 41 y 42, voy a hacer a que meditemos nosotros, que meditemos este versículo, por favor, que es el versículo que pusimos desde la mañana. Por favor, léalo aquí en el grupo de internet, ya en el versículo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Por eso describe, y poniendo la atención al verso, nos está llamando, entonces nos debe de llamar la atención acerca de lo que describe. Pensemos en el presente y en el futuro de este pasaje. Describe de esta manera: los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio. Está hablando para un tiempo a futuro, de nuestro tiempo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Y está hablando con la generación de Yeshua, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Entonces, en el tiempo presente de los de Nínive, se arrepintieron y no los destruyó. Si no se hubiesen arrepentido, los hubiera destruido. Pero los hubiera destruido en el tiempo presente y el juicio sería la muerte en el tiempo futuro. Son dos etapas, tiempo presente y tiempo futuro. Nuevamente, leemos verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán, porque ellos se arrepintieron. Capernaum, Corazín, Bethsaida y otras ciudades de Jerusalén no se arrepintieron. Nazaret no se arrepintió. Muchas ciudades no se arrepintieron. Describe. Y aquí uno más que Jonás en este lugar, que era Yeshua, la reina del austro, se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Por tanto, si la reina de Saba, que vino a conocer de Mashiach, se levantará en el juicio, entonces ella juzgará, no por sus palabras. Los de Nínive juzgarán no con sus palabras, sino con su forma de vida. Por eso, cuando nosotros leemos y observamos acerca de este proceso, sabemos que recibirá un castigo, como lo vimos hace rato, como en Mateo 23, que le decía a los príncipes de Israel: ¡ay de vosotros! Ahí está el ay, porque iban a ser destruidos en el tiempo presente. En el tiempo futuro se levantarán para ser castigados. Y describe: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezmáis el eneldo, el comino y la menta. Y dejaste lo más grave de la Torah, no el juicio, no la justicia. No debe de ser traducido justicia. Habéis olvidado lo más grave de la Torah, que es la crisis, que en griego se traduce como juicio o como condenación, de la que tendrían que hablar los profetas y que hablaron los profetas, porque Yeshua también describió acerca de la condenación que vendría si no se arrepentían. Pero cuando vendría algo que tendría cumplimiento, no vendría a decirles que se arrepintieran, Simplemente les dijo lo que tendría que suceder para que se cumpla lo de Daniel, como describe en Mateo 24, verso 15, acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero describe el maestro: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Debiste de haber hecho y olvidaste lo más grave de la ley, que es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esa misericordia es bien importante, es uno de los temas más importantes de la Escritura. Nosotros debemos aprender, así como enseñamos acerca de la condenación o del juicio que vendrá en un tiempo futuro, también enseñamos acerca de lo que sería la misericordia. La misericordia es una de las cosas que tenemos que aprender para que no seamos juzgados de la misma manera que será juzgado aquellas personas. Porque nosotros debemos de evitar el juicio. Entonces, para poder evitar el juicio, tenemos que aprender a juzgar con justicia. No hacer lo mismo que hicieron los príncipes de Israel o el pueblo antiguo, cometiendo los mismos errores que cometían ellos. Entonces, voy a invitarlos a que leamos Juan capítulo 7, versículo 24. Si no mal recuerdo. Sí. Que es lo que estábamos platicando un poquito con mi hermano Francisco ahorita, ¿va? Acerca de que nosotros no juzgamos de acuerdo a lo que vemos. Lean por favor el versículo del capítulo 7, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según... No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Por eso nosotros debemos de aprender a no juzgar según las apariencias. Dice, si no juzgad con justo juicio. Por eso nosotros debemos de aprender que la misericordia viene hilada con esta justicia. Entendamos que dice ahí, lean la palabra que viene en griego, por favor. No sé si ya la pegarían, pero... Miren la palabra que aparece ahí con juicio. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. No estamos juzgando a la ligera, debemos de juzgar con justicia. Mi hermano Carlos Alfonso describe, raíz primaria es jamal. Pero ¿de dónde sacaste la palabra, mi hermano Carlos? Sí, no, nada más de lo que es la compasión en sí, en el hebreo. Ya misericordia, misericordia pues ya es la palabra griega, ¿no? Ah, sí, gracias. Es que no había comprendido. Sí, en lo que es la misericordia que encontramos dentro de la Escritura. En el idioma hebreo no se permite que se diga misericordia, porque la palabra misericordia tiene que ver con la palabra miseria, y era también una diosa de, no me acuerdo si de Grecia, no recuerdo muy bien. Pero es una palabra que no ocupan la gente, sobre todo el mesiánico no ocupa de estas palabras. La misericordia, que en otras palabras nosotros vamos a escuchar en el grupo mesiánico, en otras personas, que se traduce como... ¿Cuál es la palabra misericordia en vez de...? No, la otra que se ocupa para... bondad, compasión. Esa es la que vamos a escuchar más y oír en los grupos mesiánicos. Ya sea que nosotros entendemos que la misericordia o que encontramos dentro de las Escrituras, la vamos a encontrar como compasión. Entendamos que nosotros no debemos de juzgar hay que juzgar con justo juicio. Por eso esta expresión de la palabra juzgar con justo juicio la vamos a encontrar también en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 13, cuando nosotros encontramos el versículo en el cual describe de esta manera, Santiago capítulo 2, cuando debemos de demostrar que realmente somos creyentes en el Mashiach, creyentes en aquel maestro que nos ha llamado para la vida eterna. Santiago nos describe de esta manera, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 13. Es un verso que seguido hemos analizado, y por eso nosotros debemos de tener esta expresión de lo que hace la palabra que pegó mi hermano Alfonso, como la palabra misericordia, que sería la palabra jamal o la palabra griega eleos. Capítulo 2, versículo 13, por favor, léanlo. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es como vamos a vencer a este juicio. Este juicio vamos a poder vencerlo. Por eso dice juzgar con justo juicio. Por eso en el libro de Juan nos describe, no juzguéis según lo que parece, sino juzgad con justo juicio. Porque si nosotros juzgamos injustamente, seremos juzgados con el juicio de la crisis. Ahora, dice un hermano que cómo juzgaremos un justo juicio. Mi otro hermano describe, pues, por medio de la verdad, sometiéndonos a esa en doctrina y enseñanza. Pero encontramos dentro de Santiago que describe, porque juicio sin la misericordia, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No habrá juicio con el cual te puedas ser condenado, porque tú hiciste lo que a Elohim lo que a él siempre ha sido, que es lo que mencionaba un poco mi hermano Carlos, o lo que quería mencionar, como en el caso de lo que describe en el libro de Éxodo, en el cual, o en el libro de Deuteronomio, que él es Elohim misericordioso. Cuando nosotros vemos que él es Elohim misericordioso, encontramos ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrina, que es la que nos está invitando a que nos sometamos a aquella forma de doctrina para hacer las cosas correctas. Por eso Alfonso, nosotros... sí, mi hermano Luis, escucho. También tendría un poquito que ver también el tema del lenguaje, ¿no? En el sentido de juzgad con el justo juicio. No juzguéis por las apariencias o por lo que parece. El mesiánico, el judío, el cristiano lee la palabra árbol. Voy a poner un ejemplo burdo nomás. La palabra árbol. ¿Qué parece? Que es un árbol. Literalmente es un árbol. Entonces yo juzgo por esa palabra que está escrita. Escrito está, es un árbol. Pero estamos juzgando esa palabra por lo que a nosotros nos parece y no por lo... por la justicia que le puso el poderoso a esa palabra árbol, que es un enseñador. El poderoso le puso nombre, o sea, le cambió. Es la justicia del poderoso es con la que nosotros tenemos que juzgar toda palabra. Sí, incluso esto que estás tratando de decir es lo mismo que describe el mismo Santiago. Que nosotros, la Torah nos dice, no asesinarás en el mandamiento. Y cuando nosotros vemos la Mishpat en el capítulo 21, no, si nosotros aplicáramos el capítulo 21 de que debemos de vengarnos, entonces no estamos aplicando el justo juicio. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una equivocación acerca de lo que hemos entendido de la Torah, que es lo que tratas de describir. No es para sí, vengar. Y otra cosita es de que misericordia, como nosotros no entendemos... porque no hemos aprendido, no hemos tenido relación con esa enseñanza, el poderoso nos tiene misericordia. Es tan grande la misericordia que tiene que viene y nos enseña. Mirá, árbol no es lo que parece. Árbol es, yo le digo que es un, yo le, a esa palabra le puse el significado que es un enseñador. Ese enseñador puede ser bueno como puede ser malo. Ese árbol puede dar fruto bueno como puede ser puede dar fruto malo, que es la enseñanza. Te puede enseñar mal o te puede enseñar bien. ¿Cómo un árbol puede enseñar bien o mal? Aparentemente no enseña. Entonces, como el poderoso tiene esa misericordia de que, Luis no lo sabía, o Alfonso, o Esteban, o Maxi no lo sabía, entonces... tiene misericordia y bueno, vení Alfonso, vení Maxi, vení Luis, les voy a explicar esto, porque es necesario que lo sepan. Esa es la misericordia. Entonces cuando aprendemos esa misericordia, va acompañada, ¿no? El justo juicio va acompañada con la misericordia, para aquellos que no lo saben. Sí, que es lo no que hemos... Si... Sí, claro. Algo que hemos mencionado, que por cuáles van a ser destruidas estas gentes, fue porque no se entendió su palabra, fue porque no lo buscaron, que eso es lo que hemos estado viendo desde la mañana, ¿no? Que no se percibió la enseñanza, no hicieron su voluntad. No es tanto que se, Alfonso, es tanto que no se percibió o no quisieron percibirlo. Ah, no, ese es aparte. No, la diferencia. Acuérdate que es diferente en el caso del pueblo de Israel, el pueblo judío. Yo te lo aplico porque me lo estás hablando así acerca de lo que ellos no entendieron. No lo percibieron porque los mismos enseñadores no lo enseñaron. Es como hoy en día, nosotros mientras nos enseñaban otras personas o otras personas nos hablaban, es como cuando yo enseñaba a otras personas sin el fundamento de las escrituras, yo enseñaba mentira también. Entonces todos nosotros de una manera u otra no lo comprendimos cuando no vino una persona y nos transmitió la verdadera enseñanza. Que eso es lo que hoy en día pasa, ¿no? Que realmente hoy en día lo pudimos comprender, pero a lo mejor fue porque alguien nos orientó. Porque el Mesías también así lo quiso. Pero cuando nosotros no vemos este tipo de doctrina, es más complicado. Pero entendemos que aunque muchos de nosotros, que es lo que hemos planteado... Muchos de los que hemos aprendido tampoco nos sujetamos a ese tipo de doctrina. Entonces estamos comprendiendo que realmente muchos también no lo comprenden o no lo entienden, pero también ese tipo de doctrina en el tiempo antiguo no la podían percibir, pero porque los príncipes de Israel enseñaron equivocadamente. Pero mientras hay gente que enseña equivocadamente, mientras hay alguien que no nos abra los ojos, entonces eso es lo complicado. Lo bueno es cuando alguien nos abre los ojos y eso cambia toda la perspectiva, que eso es lo que estamos manejando de diferente manera. Sí, Luis, te escucho. Sí, eso nos sucede todo el tiempo en las escrituras, que alguien, un ángel, un malaj, un mensajero, viene y explica las cosas. Todo el tiempo parece que está sucediendo en las escrituras. O sea que es algo necesario, es como una rueda. Se va transmitiendo el conocimiento, ¿no? Van sucediendo las generaciones y esa rueda de gente que entendió le pasa el conocimiento a la nueva generación. Y así sucesivamente. El último caso escritural fue este malaj que le fue a revelar las cosas a Juan en la isla de Pasmo. O sea, siempre sucede eso, ¿no? Y puedes llegar a tener un poquito de sentido en ese sentido, las ruedas simbólicas estas que están en Ezequiel 1, ¿no? ¿Ah? Los mueve el espíritu para todas las direcciones. Sí, continúa al fondo. Sí, acerca nada más, lo único que haríamos cambio sería el tiempo, ¿no? Es muy diferente al tiempo antiguo que hoy en día creemos en Mashiach. Como Mashiach son, la perspectiva es totalmente diferente, vemos las cosas con otra mentalidad, y es ahí donde hace la diferencia. Y acerca de esto, en el libro de Santiago, acerca hablando de la crisis, esta palabra crisis es la que hace la diferencia en nosotros. Está haciendo la diferencia porque nosotros estamos observando que ese tipo de doctrina nos está pidiendo que nosotros debemos ser justos al juzgar. No debemos de juzgar según las apariencias. Esas apariencias son las que han hecho que muchos cometamos este tipo de errores. Este tipo de errores son los que debemos de evitar. Por eso Santiago describe que juzguemos según no de acuerdo a lo que vemos, no las apariencias. Por eso dice juzgar según el justo juicio. Por eso encontramos que en Santiago describe que juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera la misericordia. Y este tipo de cosas encontramos que cuando Elohim es misericordioso, nosotros hemos aprendido de que si él es misericordioso, nosotros también tenemos que aprender la misericordia hacia nuestros hermanos. Porque también así como él ve que las equivocaciones de nosotros y nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar las ofensas de los demás para que aprendamos que debemos de aprender de aquel que nos ha llamado. Si él tiene misericordia, nosotros también tenemos que tener esa misericordia. Como lo describe en el libro de Deuteronomio capítulo 34, no mal recuerdo, es el verso 7, por ahí chéquenlo por favor, y ya cuando encuentren el versículo lo pegan el versículo y la palabra misericordia del hebreo, por favor. Y entonces encontramos que es este tipo de esencia que describe Santiago, nos está hablando que nosotros venceremos ese juicio, porque no debemos de llegar a ese juicio en el cual podrá darnos la muerte. Entonces tendremos que aprender a ser igual que Elohim, amoroso, compasivo, misericordioso, etcétera, etcétera. Santiago capítulo 2, versículo 8 en adelante nos está describiendo acerca de esta es la ley y los profetas, acerca de la verdadera ley, la verdadera Torá que se enseña desde los tiempos antiguos, que nos sometamos a amar al prójimo como a uno mismo, y por eso da como resultado que la verdadera Torá nos lleva a una misericordia, nos va a llevar a ese sometimiento de esa verdad. ¿Sí, mi hermano? Le comentaba Armando que hacer justo juicio, bueno, en la antigüedad el juicio se hacía para buscar culpables, para matarles, para escarnecerlos, vengarse. Y hoy en día el justo juicio sería el exhortar a un hermano para que se arrepienta del mal camino que puede estar haciendo y esté bien con Elohim. Ese es el propósito. Y aún así, cuando se le hiciera un juicio, ya en la tercera etapa de expulsarle, no es para que sea para perdición, dice, ¿cómo dice el verso? A fin de que se arrepienta. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ese es el propósito, ver que siempre esté bien con el Poderoso, aún siendo hasta sus últimas consecuencias. Y no importa que peque en contra de nosotros, porque si peque en contra de nosotros es como decir que nosotros pecamos en contra del Poderoso, y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento. De esa misma manera, como Él nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo. Eso es juzgar con justo juicio. No porque la Torá describe que esto es pecado, voy a decir, tú eres un malvado pecador, no lo digo con palabras más fuertes para que no se vea fuerte en diferentes países, pero si alguien describe eres un maldito pecador, es algo muy fuerte, no podemos expresar ese tipo de ideas y pensamientos hacia una persona. Me disculpo por aquellos que la palabra, como la expresé, es muy fuerte, pero esa sería la expresión que se ocuparían en diferentes países. Para unos es más fuerte, para otros no es tan fuerte, pero todo depende del país. Entonces, nosotros vemos que en Santiago capítulo 2, versículo 8 al versículo 14, nos describe que esto es lo que tenemos que aprender del justo juicio. Hay que aprender a tener esta compasión y tener paciencia. Capítulo 2 de Daniel, versículo 8 al 14, por favor, que pegaron aquí. Por favor, lean. Daniel 2:38. Sí, capítulo 2, verso 8 al versículo 14 del libro de Santiago. Y creo que el capítulo era 34. ¿Qué versículo es, mi hermano Ishma, el que leíste, de que pegaste la palabra Raham? Capítulo 34, 7, ¿no? No, porque Deuteronomio dijo, ¿cuál dijo la de 34, sí. 34 verso 7? 34 verso 7, ¿no habla de la muerte de Moisés? No, caray, sí es cierto, es 34 pero de Éxodo, verso 7, sí es cierto, con razón, no, también ahorita que me dijiste, sí es cierto, 34 está hablando acerca de la muerte de Moisés, capítulo es 34 de Éxodo, versículo 7, perdón. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. El verso 6 describe, pasando el Señor por delante de él, proclamó el Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ir y grande en benignidad y en verdad. Esa es la palabra del verso 6 y verso 7, la misericordia. Pégala más la palabra hebrea, por favor, y nos vamos a Santiago 2, versículo 8 al 14. Perdón que no se los pego yo, no se los digo porque como estoy yo, no me fui para Éxodo, pues no me acordé, sí es cierto, tenés razón, ahí nada que ver. Y ahorita ya terminamos, mis hermanos, perdón porque creo que ya los extrañaba, miren, ya me tardé mucho, ya llevamos un poquito más de 4 horas, ya va para 5 horas, perdón, pero sigamos entonces, dicen los hermanos que qué culpa tienen ellos, ¿no es cierto? Si en verdad cumplís la Torá real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la Torah como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la Torah, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torah. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por lógica, la fe no le podrá salvar porque no usó de la misericordia, porque no proveyó a la gente que necesitaba. De esa misma manera, encontramos que la misericordia muchas veces de nosotros, cuando realmente hay gente que quiere servir al Poderoso, y si vosotros que sois el pueblo del Poderoso no provees a estos siervos para que esos siervos vayan y anuncien la palabra después, es algo que siempre les he invitado que mediten en estas cosas, porque de una manera u otra ellos nunca podrán dejar de trabajar. Y lo pongo por alguno de mis hermanos que aquí no se les ha podido apoyar para esa disposición de que sirvan y que puedan enseñar. De esa misma manera pues tienen que seguir trabajando y pues es complicado. A pocos hermanos hemos provisto de esta ayuda para que dejen de trabajar, pero ha sido a pocos, porque realmente muy pocos han provisto de esto. Pero esto es algo que en el corazón nace y realmente los que realmente tienen este afán por querer hacer las cosas lo van a hacer sin necesidad de que yo les esté comentando, porque es algo que saben bien que las escrituras lo mencionan, porque esa es la forma de amar al prójimo y aquel que no hemos conocido, aquellas personas que no hemos conocido de estas gentes que no lo hemos conocido, pues se les está proveyendo de esta oportunidad en un tiempo futuro de que conozcan y que haya siervos que realmente provean a esta gente. Bueno, mis hermanos, este tipo de cosas, encontramos que realmente por eso se llama la ley de la libertad, porque realmente esta ley nos está enseñando que la bondad y la misericordia siempre va a triunfar sobre todas las cosas. Decía mi hermano acerca del libro de Éxodo, acerca del versículo que leímos, la palabra que apareció aquí fue la palabra Gesed, si no mal recuerdo, Gesed, y es la palabra que se tradujo del hebreo como misericordia. Bueno, mis hermanos, para poder terminar acerca de todo esto, entendamos acerca de que hay que evitar el juicio. Hay que evitar el juicio de Elohim hacia nosotros, porque ciertamente este juicio lo único que podrá traer será la muerte. Y encontramos que dentro de gente como Nínive, o la reina del sur, o la reina del austro, ella podrá levantarse en el tiempo futuro por haber escuchado palabras de sabiduría y por haberla puesto por obra. Meditemos y entendamos estas cosas, que realmente el Poderoso nos ha permitido ser parte de un pueblo sabio y entendido, que nos ha permitido poder ser parte de este gran pueblo y que podemos ser realmente en el día postrero, levantarnos y poder ver aquellos que realmente podemos estar dentro de ese grupo, de los cuales no se levantarán y tendrán que recibir la muerte segunda. Evitemos esa muerte segunda como dé lugar para que realmente seamos parte de este pueblo del Poderoso. Mis hermanos, no les quito más el tiempo, les agradezco que hayan permanecido hasta este momento. Sé que para algunos hermanos, como en el caso de Max y mi hermana Ana, y sé que mi hermano Francisco y mi hermano Manuel, que están en España, que ahorita ya son 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi las 2 de la mañana, 1:49, les agradezco que, ay, mi hermana Rosa Mari, que también está entre nosotros, les agradezco mucho que hayan permanecido. Para muchos también es muy tarde y pues se tuvieron que retirar ya, pero también hacia todos ustedes, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Espero que la enseñanza o lo que vimos en esta noche haya sido de mucha bendición, que sea algo que meditemos día con día, porque realmente la enseñanza del Poderoso es que meditemos acerca de evitar este juicio y evitar como dé lugar la muerte segunda. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y que tengan muy buena semana, que tengan una semana increíble y que el Poderoso nos permita volvernos a reunir el próximo Shabbat y que estemos aquí todos reunidos con la finalidad de poder conocer un poquito más de aquel que nos está llamando para la vida eterna. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom a todos mis hermanos, también los que estamos aquí y los que estamos allá. Shalom. Bueno, aquí les manda un shalom, los hermanos están aquí en el grupo. 1, 2, 3. ¡Shalom! Bueno, mis hermanos. Shalom, mi hermana Paola, mi hermano José, mi hermano Douglas, mi hermana Gis, mi hermano Manuela, mi hermano Francisco, mi hermana Rosa María, mi hermano Luis, a mi hermano Alfonso allá con la familia, a mi hermano Adolfo, a mi hermana Varinia, a mi hermano Ishma, a Varinia, a mi hermana Rebeca, a mi hermano Miguel, Paula, y a mi hermana María, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si permite el Poderoso, nos vamos a ver el próximo Shabbat Shalom aquí a todos mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos, por favor. Si alguien de aquí del grupo de internet nos hace el favor de hacer la oración para despedirnos de este día de Shabbat, mis hermanos, se los agradezco. Padre nuestro, gracias, Padre, porque nos has permitido terminar este día. Nos has permitido escuchar tu palabra. Nos has permitido un día más estar reunidos a través de tu palabra y escucharla. Pero, Padre, esta palabra, Señor, que siempre esté en nuestras vidas, en nuestra mente. Que siempre esté en nuestro ser para ponerla por obra. No nada más para ser oidores, nada más, sino hacedores. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te rogamos para que no dejes que nos desviemos, que nos alejemos de esta palabra que nos has traído, de este mensaje que nos has dado para que estemos dentro de tu voluntad. Padre, tú no quieres que nos perdamos, no quieres que nos alejemos, sino que sigamos en tus sendas de justicia. Padre, gracias, Señor, por mi hermano Alfonso, por mi hermano Esteban, por aquellos que estuvieron enseñando el día de hoy. Gracias por ellos, gracias por sus vidas, por sus familias. Gracias, Señor mío, por haber puesto esta palabra en ellos que trajiste a nosotros. Gracias, Padre, por haber puesto en sus corazones el haberte servido. Gracias por mis hermanos que hoy estuvieron aquí presentes también, que estuvimos escuchando la palabra. Te pido por sus vidas que esta semana que venga, Padre, esa palabra la estemos meditando en todo tiempo, en toda ocasión, para que la pongamos por obra. Gracias, Padre, por mis hermanos que están ahí con mi hermano Alfonso, ahí en su hogar. Te ruego por ellos, para que también ellos, Padre, esta palabra que venga a sus vidas y lleve fruto. Gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Agradecemos, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Amén. Y también muchas gracias, mi hermano Francisco, porque sé que para ti ya es bien tarde y pues siempre nos es favorita de mantener la llamada. Te agradezco mucho y te lo agradezco por cada uno de mis hermanos que tiene la oportunidad de poderse conectar, porque sin ti ahorita pues sería muy complicado, y te lo agradecemos porque ya es muy tarde para ti. Gracias, mi hermano. Te lo agradezco mucho. Yo creo que también los hermanos te lo agradecen, porque vaya, sin ti ahorita no podríamos reunirnos. Te lo agradecemos mucho, mi hermano. Bueno, pues shalom a todos mis hermanos, que tengan un buen descanso en esta noche, y si el Padre nos permite, nos vemos. Shalom a todos. Terminando estas pastillas.